RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Especial informativo. Radio Nacional de España. Meritxell Planella. Hemos asistido a todas las jornadas clave, a todos los días históricos que el procés nos ha ido regalando a lo largo de estos últimos años, y todo apunta a que hoy vamos a vivir otro más. Carles Puigdemont ya está en Cataluña, Junts ha preparado un acto a las puertas del Parlament, a los pies del Arc de Triomf, una hora antes de que comience el pleno de investidura de Salvador Illa. La política catalana es tan anómala que la pregunta hasta ahora ya no es si Illa tiene los apoyos y puede superar ese pleno de investidura, sino cómo puede influir la aparición de Puigdemont en el pleno, si es que finalmente hay pleno. Bueno, en este punto comienza una programación especial de Radio Nacional, de Radio 5 Todo Noticias, en la que vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurra dentro y fuera de la Cámara Catalana, porque hoy es igualmente importante, con un gran despliegue que, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. Lo primero, a esta hora, es irnos a los alrededores de la Cámara. La imagen es absolutamente inusual, con el Parc de la Ciutadella, donde está el Parlament blindado, controlado por los Mossos de Escuadra. Nuestra compañera Nuria Alcalá está en ese acto, en esa concentración que ha convocado Junts para recibir a Carles Puigdemont a los pies del Arc del Triomf, muy cerca del Parc de la Ciutadella. Nuria, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cuál es la imagen hasta ahora? Nos decías que iba llegando gente. Así es, imagen marcada por centenares de personas entre altos cargos de Junts, miembros de Esquerra, la CUP y amplias comitivas de las organizaciones independentistas. Además de 300 alcaldes catalanes esperan ya la llegada de Carles Puigdemont, la primera imagen que tendremos de él en Cataluña en casi más de 7 años. Los concentrados están distribuidos a lo largo de este paseo Lluís Companys y con las miradas puestas en el escenario y las dos grandes pantallas que acogerán el acto, las esteladas, las proclamas de independencia y proclamas también de Puigdemont. El nostre president han ido marcando el preludio de un día que no por esperado se prevé menos intenso. Está previsto que Puigdemont pronuncie su discurso a partir de las 9 de la mañana para recorrer después el paseo Lluís Companys acompañado de centenares de personas. Encabezando esa comitiva se prevé también el president del Parlament, Josep Rull, cuyo objetivo de Carles Puigdemont es llegar hasta la Cámara catalana. Un amplio dispositivo de los Mossos prevé evitarlo, se despliegan por todo el Parc de la Ciutadella y está previsto que ejecuten la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont, pero seguimos con la incógnita de cuándo y cómo se producirá esa imagen. Gracias, Nuria. Vamos a estar muy pendientes. Cualquier novedad, evidentemente, nos pides paso y conectamos con ese acto convocado a los pies del Arc de Triomf. Para ayudarnos a analizar, a calibrar, a interpretar todo lo que vamos a ver y oír esta mañana, nos acompaña aquí en el 101 de la Casa de la Radio Cristina de la Hoz. Cristina, hola, buenos ¿qué tal? Días. Buenos días. Y Daniel Basteiro. Dani, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Menuda mañana de radio, ¿eh? Iba a decir, ¿cómo lo veis? Pues a la expectativa, ¿no? A la expectativa de que ocurran cosas. Se prevé una mañana muy intensa. Veremos si finalmente Puigdemont hace lo que dice que va a hacer. No sería la primera vez que no lo hace. Es verdad que estas grandes ocasiones, ¿no?, se prevén. Sabemos el despliegue que hay en de los Mossos de Escuadra, el Parc de la Ciutadella, el Parlament, nos lo venís contando en Radio Nacional, pero... Hemos aprendido muchísimo, muchísimo en las últimas de dispositivos horas. Policiales, de subsuelo casi incluso, ¿no? Pero las cosas no siempre suceden como uno prevé, y Carles Puigdemont es especialista en darnos sorpresas. En todo caso, lo que se ha conseguido el prófugo de la justicia es que el foco esté puesto en él. No estamos tanto pendientes del debate de investidura. Quedamos por hecho que hoy tiene muchas, muchas posibilidades de suspenderse y convocarse en unos días, pero ha conseguido de nuevo convertirse en el punto de atención de una jornada donde él no debía ser el protagonista. Yo creo que vamos a asistir a un espectáculo muy poco edificante, insisto, de un prófugo de la justicia que cometió delitos gravísimos contra la democracia en el año 2017 y que su objetivo además es reventar una investidura, ¿no? Es reventar un proceso democrático. Aquí al final lo que cabe preguntarse es si este es el punto y final de toda la performance en que Puigdemont ha convertido los últimos 7 años de su vida, o es un punto y seguido, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto para fundamentalmente para la gobernabilidad del país? Porque yo creo que en Cataluña, una vez que ya se ha investido y con el calado de los acuerdos con los que ha llegado ARC, puede garantizarse cierta estabilidad, pero tenemos que ver qué es lo que pasa con los 7 diputados de Junts en el Congreso de los Diputados. Permitidme, con Cristina, con Daniel, vamos a ir analizando esta intensa mañana en la política catalana, pero también iremos incorporando voces de analistas. Permitidme que salude a David Miró. David, buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? David Miró, subdirector del diario Ara. Ayúdanos, que no sé para qué escenario nos tenemos que preparar esta mañana en Cataluña. Bueno, primero habrá que ver cómo se desarrollan los hechos, ¿no? La detención y cómo va todo. Eso nos dará una primera pista de cómo va. Pero bueno, aquí lo importante es que Puigdemont, con este movimiento, lo que hace es intentar, digamos, cambiar el escenario político, o sea, remover el tablero, por decirlo así, porque había un riesgo bastante importante de quedarse fuera de juego con la investidura de Salvador Illa, con los acuerdos entre los socialistas y Esquerra, y con este movimiento, utilizando, como digo yo en un artículo, su cuerpo como arma política, porque al final, si tú vas a la prisión, estás utilizando tu cuerpo como arma política, pues intentándolo convertir en un elemento de presión para lo que decíais, ¿no? Para intentar desestabilizar un poco un escenario que a él no le conviene para nada. Es cierto que estamos hablando de uno de los personajes en política más disruptivos que hay, ¿no? Con una mayor capacidad de descentrarnos. Junto con Pedro Sánchez, sí. yo creo que los dos son bastante parecidos. O sea, son gente que juega al límite, que apuesta fuerte cuando toca, ¿no? Y que supera límites. Digamos, lo ha hecho Pedro Sánchez con el tema del concierto. Fíjate, o sea, Pedro Sánchez mueve ficha con el tema del concierto para atraer a Esquerra, porque considera que esta alianza con Esquerra es estratégica para él a largo plazo. Y Puigdemont juega con el retorno justamente para romper esa alianza. O sea, están los dos jugando al límite de las normas de juego, pero fíjate que todos los dos buscan influir en un tercero, que es Esquerra, que es quien decanta la balanza hacia un lugar o hacia otro. La siguiente pregunta entonces es obvia. La detención, el regreso y la detención evidente de Puigdemont, ¿puede, digamos, hacer naufragar la investidura? ¿Puede al menos provocar, digamos, una reactivación del movimiento independentista? ¿Cómo lo ves? ¿Qué efectos puede tener? A ver, yo creo que para que pasara algo realmente que cambiara el tablero de juego, como decía antes, Puigdemont debería llevar el movimiento hasta las últimas consecuencias y hacer caer el gobierno de España. Eso sí que cambiaría, porque eso sí que, digamos, rompe la alianza entre el PSC y Esquerra, entre los socialistas y Esquerra, y con un gobierno de PP Vox en Madrid, pues entonces sí que volvemos a un escenario de confrontación. Pero si no hace eso, digamos, yo no veo en peligro. Sobre todo la investidura de Illa, yo creo que no está en peligro, el gobierno catalán no. Lo que sí que está en peligro es el gobierno español, y ahí es donde Puigdemont tendrá que calibrar exactamente qué es lo que hace, si le conviene o no ir hasta el final, o si mantiene la presión en ese difícil equilibrio que mantienen hasta ahora, ¿no? De ir presionando pero sin dejarle caer. Habrá que ver. Conociendo al personaje, como lo conocéis en el diario Ara, que lo seguís, ¿crees que es un regreso distinto al que él mismo habría pensado? Eso es clarísimo. Digamos, él siempre luchó por un regreso, digamos, en lo orden multitudes y en libertad y sin ningún peligro. Y vuelve en un escenario donde el independentismo ha perdido la mayoría, donde él no tiene ninguna posibilidad de ser presidente. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final, con este movimiento, él se vuelve a situar en el centro del debate político y vuelve, digamos, lo que hace es impedir que se instale un escenario de normalidad en Cataluña, porque si él está en la cárcel, pues no habrá ese escenario, eso es así, y entonces él tiene esa carta para jugarla, para impedir que se instale ese escenario de normalidad, ese escenario de negociación entre o de relación normal entre gobiernos, de alianza entre el PSOE y Esquerra, y con este movimiento pues eso él lo rompe. que si se reactivará el movimiento, yo creo que eso tendrían que pasar muchas cosas más, digamos, para que eso tuviera visos. Te cambio el foco de la pregunta. ¿Crees que sus seguidores, crees que desde el independentismo se entiende una expresión que he oído estos últimos días, que se deje de tener después de haber estado jugando durante 7 años al gato y al ratón con Pablo Llarena? Bueno, yo creo que sí que hay un problema, digamos, de relato, ¿no? Hay un cambio de relato. Y que habrá gente que igual no lo acaba de entender, pero sí que es verdad que sus seguidores lo siguen bastante, o sea, no, él tiene esa capacidad, digamos, de convencer a los suyos de que lo que él hace es lo que se tiene que hacer, y bueno, en una entrevista al diario Ara, si lo recuerdas, dijo que no haría presidente a Sánchez y lo acabó haciendo. Y ahora hay un cambio de discurso porque él, es verdad que durante este tiempo ha alimentado la idea de que la cárcel era inútil, que equivalía a rendición, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el exilio era la opción buena, por decirlo así. Y ahora cambia el registro, porque si lo detienen, al final él estará en la cárcel. Yo creo que no está en peligro, digamos, ni su liderazgo, al contrario, digamos, yo creo que con él en prisión, su liderazgo en el movimiento de Junts y del independentismo, digamos, unilateralista, o como lo queramos decir, pues yo creo que se confirmará aún más. David, una última cuestión. Estos días, sobre todo especialmente desde el fin de semana, ha sido especialmente evidente un divorcio entre Junts y Esquerra. La unidad independentista que ha marcado, digamos, el modo de actuar a lo largo de los años del procés, ¿termina aquí? Sí, yo creo que esa unidad ya hace muchos años que no funcionaba, que no era operativa. El odio entre las dos fuerzas es, bueno, no sé si la palabra odio es demasiado fuerte, pero bueno, digamos que la hostilidad ha sido muy evidente siempre, o sea, siempre. Yo a veces intento explicar que esto es como si PP y PSOE se pusiesen de acuerdo en algo y tuvieran que ir juntos siempre, ¿no? Entonces, hay que pensar que en muchas partes de Cataluña los dos partidos dominantes son Esquerra y Junts, antes Convergencia, ¿no? Que son pues los republicanos y los conservadores, ¿no? Y esta Cataluña, digamos, bipolar, pues ha tenido que ir junto durante mucho tiempo con el objetivo de la independencia, pero siempre, siempre con unas relaciones muy difíciles. Y ahora yo creo que ya estamos a un paso de la ruptura, digamos, definitiva. David Miró, subdirector del diario Ara. Hoy, por cierto, tituláis Puigdemont intentará ser a la investidura de Illa. Mañana a saber qué nos espera. David, gracias. Exacto. Vale, a vosotros. Volvemos un momento a ver si tenemos sonido ambiente. Ese es el sonido que nos llega en estos momentos de esa concentración convocada por Junts para recibir a Carles Puigdemont. Daniel, lo comentábamos con David Miró, con el subdirector del diario Ara, que es uno de los más leídos en Cataluña, con mayor capacidad de influencia, sobre todo que más conocen el espectro independentista. Y él lo decía muy claro, ¿no? Puigdemont vuelve para tratar de recobrar el protagonismo que las urnas le negaron el 12 de mayo. Sí, cabe preguntarse por qué no ha vuelto antes, ¿no? Es decir, no es el primer presidente de la Generalitat que se inviste desde que pues él se fue de España para huir de la justicia española, ¿no? En 2018 fue Quim Torra. En ese momento ya había líderes destacadísimos del procés en prisión, no condenados, todavía no juzgados. En 2021 fue Pere Aragonès. Y su investidura fue después ya de la sentencia del procés, ¿no? Él ha tenido múltiples ocasiones de venir, es decir, en la última campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Se especulaba mucho, ¿no?, con que fuera el último acto de la campaña electoral y eso le diera pues un empujón en las urnas. Ha tenido incluso pues ocasiones personales para venir, unas cuantas. De hecho, hace poco tiempo su madre falleció y él lamentaba tener que perderse pues la despedida personal de un ser tan querido al estar fuera, ¿no? ¿Por qué hoy, ¿no? Es decir, entiendo que es su último minuto de gloria, nunca sabemos con Puigdemont si es el, si es el último, para tratar, pues como decía el compañero David Miró, de poner su cuerpo, ¿no?, de engrandecer su épica para lo que es un balance, desde mi punto de vista, bastante pobre. Es decir, él es especialista, es, yo creo que hay que alabar su capacidad comunicativa, su liderazgo muy contemporáneo, que también consiste en la agitación, en la división, en la confrontación, no solo con lo que él llama el Estado, sino con Esquerra Republicana. Pero después, ¿qué tenemos, no? Es decir, alguien que se fue mientras sus compañeros entraban en la cárcel, yo creo que también hay algo de esto, de pasar por la cárcel para de alguna manera legitimar, ¿no?, una cierta imagen de mártir. Pero después estuvo fuera, ¿no? ¿Para qué? Para intentar mantener viva una llama, ¿no?, de legitimidad internacional del procés. Esto le ha salido solo a medias, ¿no? Es cierto que no, en la justicia internacional, pues no ha dado la razón a los jueces españoles a la hora de encarcelarlo o devolverlo a España. Él ha desarrollado su actividad política desde el Parlamento Europeo, pero el procés, o lo que él reivindica, ¿no?, como un reconocimiento legítimo de un Estado en Cataluña y de una independencia, no está en la Unión Europea. ¿Qué intentó? Replicar instituciones paralelas fuera de Cataluña con una institución llamada el Consell per la República, que ha sido un fiasco y que no sabemos muy bien para qué sirve, ¿no? ¿Qué intentó? Ganar las elecciones. Y las ha ganado el líder del Partido Socialista, que por cierto apoyó el 155, ¿no? Que ha intentado mantener viva la unidad independentista que rigió durante años, incluso en candidaturas conjuntas, acordaos de Junts pel Sí, ¿no? Y eso está totalmente roto, ¿no? Y últimamente pues intentó la carambola de ser apoyado por el PSC como presidente de la Generalitat. Con lo cual, yo creo que Puigdemont también está mirando al espejo de la historia, que bueno, considera que le viene bien este baño de masas. Es evidente que tiene muchísimos seguidores, pero creo que son los estertores de un procés que hoy se iba a ver o se verá, ya veremos qué pasa, en una investidura que refleja un país diferente, que refleja unas mayorías diferentes, que refleja una ruptura de los bloques nunca vista en más de una década, con un pacto entre el PSC y Esquerra Republicana y los comunes, y que dibuja una Cataluña diferente de la que Carles Puigdemont es más pasado que futuro. Uh-huh. Yo quiero recordar que Cataluña ya tuvo un gobierno del PSC, primero pues, en manos de Maragall y posteriormente en manos de José Montilla. Y eso no evitó que años después se produjera el desafío independentista. Es decir, estamos siempre trasladando la idea, o no sé si interesada por parte del PSOE, de que este es una especie de punto final de todo. Y no, es un punto y seguido. Ha dicho una cosa muy interesante David Miró, de las muchas cosas interesantes que ha dicho. Ha dicho que un Puigdemont encarcelado puede reforzar aún más su liderazgo de Junts, en contra del criterio que defienden en Ferraz de que, bueno, de que un Puigdemont encarcelado ya hace que Junts se replantee su proceso de renovación interna y entre en una era post-Puigdemont que pueda hacer posible, bueno, que digamos que se encarrile más y que no ponga palos a la gobernabilidad. La comparación de Sánchez y Puigdemont me parece muy llamativa. Yo creo que efectivamente son poco ortodoxos y no tienen límites. Solo falta Pablo Iglesias aquí en este cóctel, ¿verdad? Es que es otro líder que también arrastra, ¿no? Que bueno, tiene poco ortodoxo, pero casi te diría que Pablo Iglesias tiene límites. En serio, yo creo que Pablo Iglesias tiene límites y el propio hecho de que dimitiera demuestra que se plantea que tiene límites, ¿no? Se habla mucho también, esto es el punto y final de muchas cosas, de la unidad, del independentismo. Yo antes de las elecciones catalanas, hablando con dirigentes de RC partidarios de los pactos con el PSC, porque decían literalmente no podemos seguir de la mano de un partido que nos maltrata, en referencia a Junts, admitían que si la aritmética del 12M fuera una mayoría, no a lo mejor absoluta, pero sí suficiente entre Junts y RC, se verían de nuevo obligados a intentar un nuevo frente independentista. ¿Qué ocurre? Que la aritmética ha sido otra, cosa de la que nos felicitamos todos. Pero asumían, ya por aquel entonces, que ellos eran minoría. Los que eran partidarios de volver a intentar un tripartito eran claramente minoría y volvería a triunfar la tesis de que si el Frente Independentista Soberanista suma, pues tendrían que volver a ir de la mano de Junts. Entonces, A veces se habla de ella como si ella fuera a ser un presidente de la Generalitat a perpetuidad. Y ya el periodo independentista del desafío se ha cerrado y no va a volver a pasar. Y ya, bueno, pues todo transcurrirá por la senda de la normalidad. Creo que si es investido y ya, si se garantiza una estabilidad suficiente, porque RC necesita ganar tiempo para reconstituirse, pero plantear la presencia de ella como si fuese el punto y final del independentismo, de Junts, de los que todavía aspiran a una vía unilateral, pues yo creo que es ojalá, pero yo creo que es decir demasiado. Bueno, yo creo que decir Illa no es la causa de un final de una etapa. Evidentemente en política nunca hay puntos y finales, ¿no? Esto siempre es un fluir, un devenir constante, sino una mera consecuencia. Es decir, mirad, ¿de dónde venimos? Del desafío independentista, fuera de la ley, de lo que vivimos en 2017, y mirad dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, movilización popular. Estas diadas multitudinarias que empezaron pues en 2011, 2012, después de acordaos la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut, ahí empezó a ser, ¿no? Artur Mas con esta mutación, con este cambio, ¿no? De la antigua convergencia al independentismo que vemos ahora, después Puigdemont, ¿no? A nivel de apoyo social, es decir, de movilización popular, hoy las imágenes son impactantes, pero están muy lejos de ser los cientos de miles de personas que había en la calle cada año, ¿no? Si vemos la naturaleza de las expresiones independentistas, ya están totalmente encauzadas dentro de la ley. Es que ahora estamos hablando de financiación autonómica, singular, de cómo esto cabe o no cabe en la ley, pero no con la voluntad de desafiar abiertamente la Constitución y las leyes, sino de encajar, bueno, un nuevo modelo que gustará más a unos y menos a otros dentro de la legislación. Si vemos los resultados del independentismo en las urnas, ¿no? Por primera vez en 40 años no hay una mayoría nacionalista o independentista en el Parlament de Cataluña. Es decir, yo creo que ella es un político muy capaz, pero que no es la causa, es la consecuencia. Y si creo que es un cambio, dentro de lo que nos toca contar a nosotros como periodistas, pues relativamente histórico, porque venimos de más de una década de una confrontación abrupta, abierta, que tenía su origen en el Palau de la Generalitat, y esto estará ocupado. No sabemos si mañana o si la semana que viene o antes del 26 de agosto, por el líder del PSC, que tiene las cosas bastante claras y que, bueno, yo creo que no se duda de que no es independentista, de que no va a ser el presidente más independentista de la historia, como dice el Partido Popular, sino que, de hecho, en filas conservadoras sensatas, gusta mucho más, evidentemente, que Puigdemont o que Pere Aragonés, ¿no? Entonces, creo que ella es la consecuencia de un cambio que se está dando en la sociedad catalana. ¿Quiere decir esto que es el final del procés? ¿Quiere decir esto que es el final del independentismo? Pues evidentemente no. Y veremos si en unas nuevas elecciones, pues esto que se está organizando en el Passeig Lluís Companys da un nuevo impulso al independentismo o a Puigdemont. ¿Qué vemos en los últimos años? Un cansancio, una fatiga en ese electorado en base también a una promesa que no se ha cumplido, que es la de la independencia, ¿no? Yo creo que ella también es el producto de un proceso que arranca con la presidencia de Pedro Sánchez. Y es verdad que una vez se ha investido y ya presidente, Pedro Sánchez va a considerar justificados todos y cada uno de los pasos que ha ido dando hasta ahora. Algunos muy controvertidos. Algunos que yo creo que han dejado al Estado de Derecho sin instrumentos si algún día vuelve a haber un desafío independentista, ¿no? Como la desaparición del delito de sedición o la rebaja de la malversación. Es que desde los últimos años, desde que gobierna Sánchez, es verdad que se han ido dando pasos hacia muchas reivindicaciones del independentismo que nos parecían impensables, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado en torno a la ley de amnistía, que ha acabado con un choque frontal, total y absoluto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y hemos visto el pacto fiscal. Yo recuerdo aquella visita de Artur Mas en 2012 a Mariano Rajoy en Moncloa, cuando fue a reclamar el pacto fiscal. Rajoy dijo, es algo que imposible, no te lo puedo dar aunque quisiera dártelo, y según salió Artur Mas, el liquidador de Convergencia de Moncloa, se envolvió la bandera independentista y se produjo todo lo que se produjo después. Quiero decir con esto que si el independentismo en muy buena medida está algo atemperado es porque ha ido consiguiendo por otras vías lo que venía reclamando y lo que se le había estado negando. El otro día le dijeron a Pedro Sánchez que ya la última línea que roja que queda es el referéndum de autodeterminación, porque todas las demás las ha ido superando. Y claro, yo creo que vivimos en la ficción de pensar que el independentismo efectivamente en estas elecciones del 12 de mayo no sacó mayoría, pero sería ingenuo pensar que las reivindicaciones independentistas no están sobre la mesa y se están haciendo realidad. Y esta es yo vamos a ver, yo sé que Salvadorilla no se va a volver loco, no va a declarar la independencia de Cataluña, como no lo hizo Pere Aragonés en la anterior legislatura, pero ya le hubiera gustado a Aragonés, ya le hubiera gustado tener el compromiso de un pacto fiscal, ya le hubiera gustado a Aragonés que hubiera habido un acuerdo para blindar las embajadas, ya le hubiera gustado a Aragonés que se abra paso el tema, estoy hablando de cuestiones que están contenidas en el pacto, Ya le hubiera gustado a Aragonés que se hubiera abierto paso el tema de las selecciones deportivas. Ya le hubiera gustado a Aragonés que el tema del debate sobre la inversión lingüística y el 25% del castellano, que eso se cambió la ley para liquidarlo, eso es un punto de no retorno. Yo creo que es verdad que Illa, que insisto, no se va a volver loco y a lo mejor negocia un cupo de solidaridad, ¿no?, con el resto de España importante, y ya tiene muchísimos más instrumentos que reclamaba el independentismo de los que ha tenido el independentismo cuando gobernaba. Bueno, sí, no, yo por apuntar algo, yo creo que, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, y además lo ha hecho y lo ha explicado. Espera un momento, estamos en disposición, esto que escuchan de fondo es el ambiente en estos momentos, en ese paseo Luis Companys en el que está llegando el expresidente Carles Puigdemont. Vemos que del brazo, además del presidente, como nos decía nuestra compañera de Josep Rull, del presidente del Parlamento, que le iba a acompañar a, no solo en ese acto, sino también a arroparle precisamente en ese trayecto posterior en el que sabemos que Carles Puigdemont intentará llegar desde ese escenario situado en el Passeig Lluís Companys. Para los oyentes que no conozcan Barcelona, está a escasos 500 metros del Parc de la Ciutadella, que es el parque donde se sitúa el Parlamento de Cataluña, y va a estar arropado precisamente el expresident Puigdemont, pues de la plana mayor, también del president del Parlament, Josep Rull. Dani, Cristina, decíamos, esperad un momento, que tengo a Núria Alcalá allí precisamente. ¿Cómo lo están recibiendo, Núria, la llegada del gran protagonista de Carles Puigdemont a ese punto? Efectúa su entrada, como escuchamos, ante los aplausos de los centenares de concentrados desde el Arc de Triomphe de Barcelona, donde hace más de una hora le esperan, llenan prácticamente toda la avenida Lluís Companys entre las comitivas de los partidos independentistas, con Junts, Esquerra y la CUP a la cabeza y miembros de las organizaciones independentistas. Empieza expectantes a ese discurso que prevé... Núria, vamos a intentar escuchar el mensaje, este primer mensaje de Carles Puigdemont casi 7 años después. La vida de miles de personas. El fet de ser independentistas. Por el hecho de ser independentistas. Pel sol fet de parlar en català, i han convertit en ser català en una cosa sospitosa. No, despacio. En aquests 7 anys, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi. I lo seguirà haciendo mientras que no se detenga la politización de la justicia. Manin més que un Parlament. Mientras que se permita al Partido Popular controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, y mientras se permita que Vox ejerza la acusación particular para perseguir disidentes políticos. Pero a pesar de sus esfuerzos, a pesar de que nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido aquí para recordarles que seguimos aquí. I encara som aquí perquè no tenim dret a renunciar. Núria, la bandera. Gritos de president, president, a Carlos Puigdemont. ¿Sabeu per què no tenim dret a renunciar? Y no tenemos derecho a renunciar. ¿Sabéis por qué? Porque el derecho a la autodeterminación le pertenece a los pueblos, le pertenece a la gente que vive en esos pueblos. Por lo tanto, nadie desde la política tiene derecho a renunciar a un derecho que es colectivo, el derecho del pueblo de Cataluña a decidir libremente su futuro. Mirad, hoy... Hoy muchos quieren festejar que sea detenido. Que per escarmentar val la pena incomplir fins i tot una ley aprobada pel seu parlament. Incluso se cree que merece la pena incumplir una ley aprobada por su parlamento. Se equivocan. Arrossegaran una vegada més la credibilitat i su error arrastrarà de nuevo la credibilidad de la democracia española, aunque sabemos que eso les importa bien poco. Pero no nos dejamos confundir. Ni es, ni era, ni será nunca un delito hacer un referéndum. Ni es, ni será nunca un delito obedecer el mandato del Parlament de Cataluña. Al igual que se ha convocado ahora para elegir al presidente de Cataluña. Dos coma tres millones de personas votaron. Ahora farà 7 anys. Hace ahora 7 años. Respondimos a la pregunta que fue posible gracias a una ley aprobada así por el Parlament de Cataluña. Y de aquella victoria, porque fue una victoria, surgió una represión feroz. Una represión que ha interferido en nuestras vidas y en nuestras instituciones. La ley de amnistía tenía que servir para devolver a la política aquello que nunca se había tenido que ir de la política. Aunque no les guste a unos cuantos señores. No ens interessa ser. Porque un país on la llei d'amnistia no amnistien té un problema de naturalesa. Un país que tiene una ley de amnistía y que no amnistía tiene un problema de naturaleza democrática. Estimats compatriotes. Estimados compatriotas. Tiene que volver a la política aquello que nunca tenía que haberse marchado de la política. Pero a unos cuantos señores de Supremo eso ni les gusta ni les conviene, de manera que en un país donde las leyes de amnistía no amnistían, no les interesa un país donde las leyes de amnistía no amnistían, entonces tiene un problema de naturaleza democrática. Nosaltres som aquells que sí, que sempre allò que aprova el nostre Parlament ens agradi o no ens agradi ho respectem. Nosaltres hem de fer la nostra. I en els dies difícils tenemos que estar juntos, como nunca, y hemos de saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y porque nos las ganaremos. No sé cuánto tiempo pase hasta que volvamos a vernos, amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, espero que podamos volver a gritar juntos, bien fuertes, lo que ya dije en mi discurso. ¡Viva Cataluña Libre! Termina esa intervención de Carles Puigdemont a los pies del Arco del Triunfo, intervención que se ha producido íntegramente, sin que el expresidente catalán haya sido detenido en ningún momento. Ahora escuchábamos la megafonía como anunciaba precisamente que iban a acompañar a Puigdemont en ese trayecto, en esos escasos centenares de metros que separan el punto en el que tenía ese acto de, en el que tenía lugar ese acto de recibimiento, hasta la única de los 5 accesos del Parque de la Ciutadella que los Mossos han dejado abierto precisamente para garantizar el acceso. Vamos a ver qué ocurre. Volveremos en un momento a ese lugar, a ese Arc de Triomphe, y también estaremos en el Parlament. Lo primero, a esta hora, 9 y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 en Canarias, es volver hasta ese punto, el primer foco informativo de esta mañana tan intensa, en el Passeig Lluís Companys, a los pies del Arc de Triomphe, donde miles de independentistas se han dado cita desde primera hora de la mañana, desde las 8, para acompañar a Carles Puigdemont. Ahí está desde primera hora nuestra compañera Núria Alcalá. Núria, ¿cuál ha sido el ambiente? ¿Cómo han acogido esa intervención tan épica de Carles Puigdemont? Pues como hemos podido ver en imágenes, como hemos podido escuchar, centenares de personas han coreado a gritos de paz y de acompañando esa primera imagen de Carles Puigdemont en Cataluña tras 7 años. El extranjero hoy esa comitiva desde este escenario de Arda Triomf le está acompañando a pie en ese trayecto de escasos 100 metros aproximadamente hasta las puertas del Parque de la Ciutadella, y a partir de aquí pocas pistas de lo que pueda deparar el día. Serán en el que se abran, por tanto, todos los cestes. Los Mossos prevén dar cumplimiento a la orden de nacional que pesa sobre una detención que el propio Carles Puigdemont da por hecho, pero seguimos pendientes y seguiremos pendientes de cómo de... Tenemos problemas para poder escuchar con claridad a nuestra compañera Núria Alcalá. Hay muchísima expectación. Nos decía precisamente Núria Alcalá en la anterior conexión a las 8 de la mañana que le llamaba la atención incluso la presencia de muchísimos medios internacionales. Bueno, Cristina, Daniel, ha llegado, ha intervenido, no ha sido detenido. ¿Cómo le habéis escuchado? Es decir, el discurso, por si a alguien le quedaba cualquier duda, es Puigdemont 100%. Sí, ni un paso atrás. Todo lo que pasó en 2017 es perfectamente lícito y existe el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y además, bueno, ha hecho algo de estilo Yasokaki de Tarradellas, comparación que me parece ofensiva porque Tarradellas regresó después de una dictadura cruenta de 40 años, ¿no? Que este no es el caso porque tenemos en España una democracia que con todos sus fallos es una democracia de pleno derecho. Creo que emularse con Tarradellas demuestra cierta egolatría del personaje que no se compadece en absoluto con la realidad. Pero vamos, en definitiva es eso, no, ni un paso atrás, y convertir la detención en parte de su estrategia política. Yo creo que antes cuando nos preguntábamos por qué viene de repente ahora, pues porque ha decidido eso, convertir su detención en una manera de reforzarse él, de reforzar su partido y de seguir en muy buena medida o de pretender seguir interfiriendo en el debate político catalán y nacional. Insisto en que este señor tiene 7 diputados sentados en el Congreso, cuyos votos son fundamentales para obtener, por ejemplo, unos presupuestos generales del Estado, que no los hemos tenido para este año y hay serias dudas de que los podamos tener para el año que viene. Yo no sé hasta qué punto, o sea, de qué manera, me encantaría saberlo, porque hasta el momento no sabemos qué ha opinado Moncloa ni el PSOE, porque han estado absolutamente silentes y desaparecidos del debate político en estos últimos días. Me encantaría saber cómo ha visto y con qué talante ha estado viendo Moncloa la intervención de Puigdemont. Bueno, probablemente lo sabremos porque el ministro Bolaños es el único acto que creo que hay convocado hoy. Están los Juegos Olímpicos. Creo que si los compañeros tienen oportunidad, probablemente intentarán preguntarle. No, si los compañeros seguro que lo intentan. Otra cosa es que lo consigan. Que las explicaciones que nos den nos convenzan. Dani. Pues medalla de oro a la puesta en escena. Es decir, no hay ninguna duda, ¿no? Carles Puigdemont, yo creo que nos ha hablado desde la resaca del 1 de octubre. Es decir, es un presidente que, bueno, un expresidente de la Generalitat, que sigue allí, sigue en el 1 de octubre, tratando de hacer realidad el resultado de ese referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, que se llevó a cabo sin garantías, que se llevó a cabo después de unas leyes que hizo el Parlament, para las cuales no tenía la habilitación legal, porque esas mayorías se articularon para algo realmente de fondo, cuando no tenían la suficiente mayoría para cambiar una coma del estatuto, es decir, no tenían la mayoría cualificada que se requería, ¿no? Sobre lo que acabamos de ver, me llama mucho la atención lo coreografiado que ha estado, que fuera del brazo del presidente del Parlament, de Josep Rull, que, por cierto, recordemos que es uno de los que sí se quedó y entró en la cárcel y fue condenado, ¿no? Con lo cual ahí hay una especie de unión, ¿no? Dentro del mismo partido, evidentemente, y con una bueno, el presidente de una institución tan importante como el Parlament de Cataluña. Creo que, aunque nos pueda sonar a algunos a pasado, porque la realidad de Cataluña es muy distinta hoy a la del 1 de octubre, Carles Puigdemont quiere hacer de ese momento intenso, ¿no? De gran bueno, de gran trauma, de gran simbología para el independentismo, un arma de futuro. Es decir, el Puigdemont que hemos visto no es un Puigdemont que parezca que se vaya a jubilar. Creo que hemos visto a un Puigdemont que, bueno, quiere hacer de lo que va a pasar ahora, que entendemos que es una detención en algún momento, pues un trampolín para seguir haciendo política y reivindicarse como la verdadera esencia del independentismo frente a Esquerra Republicana. Y después yo destacaría un detalle muy concreto, ¿no? Aquí hay una, bueno, claro respeto, por no decir connivencia, con la estrategia de Puigdemont, de los Mossos d'Esquadra. Es decir, al presidente Puigdemont se le ha permitido caminar por ese paseo. Es verdad que la policía siempre tiene que tener en cuenta condiciones de seguridad, el gentío lo hace más complicado, pero bueno, no se podrá quejar. Es decir, se le ha permitido llegar como quería, subir a un estrado, sacar su papel, leerlo con total tranquilidad y ser aclamado, ¿no? De momento, la vuelta le está saliendo exactamente como él quería. Por cierto, un detalle, una curiosidad. Ha habido una persona que ha subido justo al escenario cuando terminaba Carles Puigdemont esa intervención muy rápidamente. Era su abogado. Sí, iba con abogado. Gonzalo Boye era su abogado, porque entendemos que, bueno, como en ese trayecto cabe la posibilidad de que sea detenido de un momento a otro, pues evidentemente ahí estaba el abogado, que ha sido Gonzalo Boye el responsable de, bueno, bajarlo del escenario rápidamente. Permitidme un momento, Cristina, Dani, me voy a nuestra emisora en Barcelona, Alma Izquierdo, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a recordarle para los oyentes que se incorporen a esta hora 9 y 11, los grandes titulares, lo más destacado que nos deja este primer discurso de Carles Puigdemont después de 7 años. Pues ha sido un primer discurso con un tono triunfalista después de casi 7 años fuera de Cataluña, y donde ha salido también, donde ha querido reforzar esa idea de que el procés no se ha acabado, que de eso nada de nada, que él sigue aquí y con él también la causa independentista. Malgrat que ens han volgut fer molt de mal, malgrat que els hi han vist la seva cara de repressors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. Eso es lo que dice, que pese a la represión, pese a que se haya intentado no acabar con el independentismo, él sigue aquí, y de hecho también ha criticado que haya llegado sin la ley de amnistía aplicada para su caso. La llei d'amnistia havia de servir per tornar a la política el que no havia d'haver marxat mai de la política, però uns quants senyors del Suprem això no els agrada ni els convé. De manera que en un país on un primer discurso reforzando su papel de líder independentista y también criticando al Estado y los jueces, ha estado muy arropado, como decíais, por sus simpatizantes, y de hecho se les ha pedido que le vayan acompañando en ese camino hacia el Parlament, porque también, como apuntabais, lo más probable es que pueda ser detenido en los próximos minutos o en las próximas horas. Gracias, Alma. Estamos muy pendientes de ese trayecto, de esos centenares de metros que se paran ese punto de la ciudad de Barcelona en la que Junts había convocado ese acto de bienvenida al presidente Puigdemont, del Parc de la Ciutadella, que es donde se encuentra precisamente el Parlament. Para blindar el Parc de la Ciutadella hay 5 entradas, los Mossos han cerrado 4 de ellas, solo se permite la entrada a través de una, que, como nos contaba el responsable de los Mossos d'Esquadra, a las 8 es controlada exhaustivamente tanto los vehículos que entran como la documentación de aquellas personas. Y ahí precisamente se encuentra nuestra compañera Nuria Alcalá. Nuria, buenos días. ¿Cuál es la imagen en ese otro punto? Hola, buenos días. ¿Escucháis los gritos de independencia? Estamos a la cabeza de esta comitiva que está acompañando el recorrido desde el escenario de Arc de Triomf a este único acceso al Parc de la Ciutadella, que está abierto para llegar al Parlament de Cataluña. Es el objetivo de Carles Puigdemont, pero a partir de aquí todos los escenarios están abiertos. Como decíamos, el propio Carles Puigdemont da por hecho su detención. El amplio dispositivo policial así lo prevé. No sabemos cuándo será esa imagen. De momento sí que se permite esa aproximación de Carles Puigdemont al único acceso abierto al par de la Ciutadella, y a partir de aquí veremos qué pasa. De momento escuchamos ese festivo, ese centenar de concentrados acompañando la comitiva con gritos de independencia y con una gran estelada también, pues custodiando esa llegada de Carles Puigdemont. Núria, estamos viendo cómo Josep Rull, ¿no?, el presidente del Parlament, sigue del brazo de Puigdemont. Es la persona que prácticamente le está conduciendo también. Así estaba previsto, que Josep Rull también encabezara esa comitiva. Hemos perdido la señal con nuestra compañera. Bueno, muy propio del día, ¿no? Nuria Alcalá, sí, iba a decir, los compañeros. Teniendo muchas dificultades los compañeros allí, por cuestión de cobertura. Es complicado la cuestión de las mochilas. Intentaremos recuperarla. Estamos muy pendientes de ese trayecto. Pero ahora permitidme que salude también a José María Brunet, que nos va a acompañar también para ayudarnos a analizar esta intensa mañana informativa. Brunet, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Meritxell? Destacaban los teletipos de las agencias, también lo hacía Núria Alcalá, ¿no? La sorpresa de, bueno, Puigdemont irrumpe, llega en Barcelona, pronuncia ese discurso y no es detenido. ¿Forma parte de la normalidad, Brunet? ¿Tú que sabes cómo funcionan estas cosas? Bueno, de la normalidad, en fin, que nos acompaña en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Sí, de esta nueva normalidad. Yo lo que creo es que realmente todo esto ha sido posible, si no porque estuviera acordado previamente, por una tolerancia evidente, ¿no? Es decir, además, hablábamos ahora de los Mossos, se escuchaba, no es cuestión solo de los Mossos, ¿no? Esta vez no ha habido barco piolín, ni ha habido despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado por la ciudad, es decir, se ha tratado de permitir que Puigdemont pudiera regresar y pudiera dirigirse a las personas que se quisieran concentrar para recibirle. Yo creo que ese criterio de tolerancia es muy evidente. Cuando él se marchó, en fin, decidió alejarse, ¿no?, de las responsabilidades que le iba a reclamar la justicia. Eso estaba muy claro, ¿no?, que había unas citaciones en marcha y, en definitiva, él decidió que tenía que poner tierra de por medio. Entonces se habló de un fracaso de los servicios de seguridad del Estado. Aquí no hay fracaso, este regreso estaba anunciadísimo, ¿no? En fin, como el título de aquella famosa novela de García Márquez. Historia, podríamos decir, parafraseándolo, de un regreso anunciado. Por tanto, todo lo que estamos viendo, sin la tolerancia, ¿no?, del Estado y de sus capacidades de reacción, si lo que hubiera querido es una detención inmediata, pues en fin, es que no se ha ni intentado. De manera que yo, además, en fin, tengo la intuición de que Carles Puigdemont seguramente no ha llegado esta mañana. Probablemente llegó en días pasados y habrá estado, en fin, pues en lugar más o menos seguro que nadie ha investigado, probablemente. De manera que yo creo que todo esto lo que pretende es dar un carácter, ¿no?, de cierta normalidad a la actividad política, es decir, que la política resuelva, en definitiva, los problemas que se vayan planteando. Y diría incluso, fíjate, me llevo mi intuición un poco más lejos, el gobierno, evidentemente, con la ley de amnistía pretendía pasar una página completa. Y pues ha sido la decisión del Tribunal Supremo de entender que el delito de malversación no es amnistiable lo que lo ha impedido. Siendo así, que no es la última palabra, porque la última palabra la tendrá que decir en su momento el Tribunal Constitucional. De manera que lo que hemos abierto ahora es un periodo que yo diría que es, en fin, de esta normalidad atípica, ¿no?, que venimos, en fin, comentando. Pero de cierta normalidad en el sentido de que ahora se abre como digo, un paréntesis que es, digamos, que tiene una vertiente judicial, porque a ver qué hace, ¿no?, el juez Llarena, pero, y tiene una vertiente política. Es decir, el precio, entre comillas, de que se pueda investir a Salvador Illa no es solo los acuerdos conocidos, sino también permitir este regreso. Yo creo que lo que pasará en los próximos días, después de la suspensión, que imagino que habrá del pleno de hoy, es que habrá un nuevo pleno que será operativo y que nombrará a Illa presidente de la Generalitat. Y entonces, bueno, es posible que el señor Puigdemont esté en prisión, es posible que pase un tiempo limitado, pero que digamos que pise la prisión, es posible, depende del juez Llarena en este momento, pero lo que tendremos es, digamos, un regreso a la actividad política e institucional, y cada palo tendrá que aguantar su vela. Uh-huh. Es decir, ahora mismo en la calle lo que vemos es pancartas de reproche a Esquerra, por ejemplo, por su pacto, por el hecho de que, en definitiva, pues en Junts se quiere erigir en el guardián de las esencias del independentismo, y si pudiera, pues mandar a la cuneta a Esquerra Republicana. Pero ya veremos la evolución de la sociedad española en general y la catalana en particular, porque pudiera ocurrir que precisamente el esfuerzo que ahora hace Esquerra por devolver al cauce institucional la política sea premiado. Yo no creo, hay quien piensa que realmente Junts, con esta estrategia incluso de la puesta en imagen del Puigdemont que regresa, pues se quiere quedar con todo el ámbito independentista, y yo, en fin, dudo que lo consiga. Uh-huh. Permitidme precisamente, José María, Cristina y Basteiro, que volvamos, porque decíamos que justamente el presidente Carles Puigdemont, el expresidente, se dirige hacia esa entrada que han habilitado los Mossos d'Esquadra en el Parc de la Ciutadella. A las 9:30, dentro de 10 minutos, estaba convocada por parte de Vox, digamos, una contramanifestación, y justamente los militantes, los simpatizantes independentistas se están acercando hacia ese punto. Ahí está nuestra compañera Marga Esparza. Marga, buenos días. Es uno de los momentos, digamos, tensos de la mañana. Exacto, así es. Además, es que estoy exactamente en medio de los dos frentes. Estaban los convocados por Vox ante las puertas del Parc de la Ciutadella en Marqués de la Llantera. Cuando han empezado a llegar los Mossos, los han rodeado, los han ido apartando, porque por el otro lado, desde el Arc de Triomf, han venido en masa todos los convocados por los independentistas. En estos momentos estamos en medio, es difícil oír los cantos, pero por un lado es el Yo soy español, a la derecha, y a mi izquierda el Sagados, independentismo. Todo como muy variado. De todas maneras, antes de que llegaran los independentistas, hemos podido hablar con los simpatizantes de Vox y nos decían que lo que ellos quieren es que Puigdemont sea encarcelado. Ya no solo nos parece injusto, ¿no?, que se dé la investidura hoy del separatista de Illa, sino que encima tener que soportar que este tipo, este prófugo de la justicia española, se presente aquí como Pedro por su casa cuando debería estar entre rejas ya hace años. Aquí, como os decimos, son dos lados, todos rodeados por los Mossos d'Esquadra, que en principio nadie se mueve. A la que alguno se mueva, habrá aquí un poco de problemas. Uh-huh. Marga, aproximadamente, ¿cuántas personas habría en esa concentración de Vox? En Vox, cuando estaban más sueltos que ahora, era como un centenar, como mucho. Uh-huh. Un centenar, muy visibles con las banderas españolas, pero ahora han quedado muy arrinconados, supongo ya por protección y que no se complique un poco la mañana, aunque los del lado de los independentistas son bastantes más. Pues Marga Esparza, ha venido pendiente. Ignacio Garriga, ha sido vitoreado, como ahora están silbando, porque Ignacio Garriga entra de nuevo en el recinto del Parc de la Ciutadella para volver al Parlamento. Como podéis oír, estos son los gritos de los independentistas. Pues gracias, Marga Esparza. En esa comitiva empotrada, con esa comitiva que encabeza Carles Puigdemont, con Josep Rull, con el presidente del Parlamento, está nuestra compañera Núria Alcalá. Núria, buen día, volvemos contigo. ¿Siguen avanzando? No sé si ya veis las puertas del Parc de la Ciutadella. ¿Dónde os encontráis? justo a las puertas de este único acceso del Parque de la Ciutadella que está abierto. La imagen que vemos ahora es de esa línea policial que contiene la comitiva de las entidades independentistas para separar esa contramanifestación convocada por Vox y, como decía nuestra compañera Marga Esparza, pues el acceso de Ignacio Garriga, del líder de Vox aquí en este recinto. Un fuerte dispositivo policial que ha concentrado los esfuerzos en este único acceso, como decíamos, al par de la Ciutadella. Y es que, de momento, la acción policial pues ha permitido que se pudiera mover toda la comitiva independentista desde el escenario del monumento de Arda Triomf, donde Carles Puigdemont ha pronunciado su primer discurso en Cataluña desde que se fue al extranjero hace 7 años. Y veremos cómo es su llegada aquí. Uh-huh. Como hemos ido diciendo a lo largo de la mañana, todos los frentes, todos los escenarios abiertos, un fuerte dispositivo policial custodia esa entrada. Carles Puigdemont da por hecha la ejecución de esa orden de detención nacional que pesa sobre él, y a partir de aquí veremos cuándo se produce esa imagen. Uh-huh. Nuria, no sé si estás en disposición de confirmarlo, pero es cierto que en las imágenes que nos está ofreciendo ahora mismo la 1 de Televisión Española, sí vemos a Josep Rull, al presidente del Parlament, flanqueado por Artur Mas, por Laura Borràs, pero Dani, Cristina, ya no vemos a Carles Puigdemont en esa comitiva. Uh-huh. Nuria, no sé si estás en disposición, si le veis, si os consta si ha podido irse o qué ha podido ocurrir. Mira, desde nuestro punto no podemos confirmarlo porque estamos justo ante esa entrada custodiada al Parc de la Ciutadella. Quien sí estamos viendo es a Sánchez, que fue uno de los condenados en la causa del procés, también esperando la llegada de Carles Puigdemont, pero no sabemos cómo está la cabeza de esa comitiva, la que Carles Puigdemont iba acompañado por el presidente del Parlament, Josep Rull. Veremos, uh-huh, veremos qué se produce. De acuerdo, Nuria. Es de hecho una de las imágenes llamativas en estos momentos, ¿no? Cristina, Dani. Bueno, pues veremos. Yo, de todas maneras, viendo estas imágenes que se está dirigiendo al Parque de la Ciudadela, que es donde está el Parlament catalán, yo no sé en qué momento le detendrán, no sé si lo que está es una, como decía Brunet, la idea de, bueno, de ser permisivos, dejar que se dé este supuesto baño de masas, que tendríamos también que saber exactamente cuánta gente ha acudido ahí. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿por qué hay que suspender el pleno de investidura? Es la pregunta que más... No. El término más de moda en los últimos años ha sido la normalización de Cataluña. Un ejemplo de normalización hoy sería que con Puigdemont detenido o no detenido, con Puigdemont dentro o fuera del Parlament, el señor, el presidente, el Rull, el presidente del Parlament, que es del mismo partido de Puigdemont, diera la apertura del debate de investidura. No sé por qué hay que dar... Además, a veces entramos mucho en los marcos de la estrategia independentista. ¿Por qué hay que suspender nada más y nada menos que un pleno de un parlamento? Solo porque un señor que es un prófugo de la justicia se le ha ocurrido regresar a España. Yo creo que el ejemplo mayor de normalidad sería que hoy, a las 10 de la mañana, arrancara el pleno de investidura a Salvador Illa. De hecho, el máximo ejemplo de normalidad sería que habláramos, que el foco estuviera puesto en la investidura, ¿no? No lo que efectivamente, está ocurriendo fuera, pero puesto que estamos más pendientes, porque es la noticia, sí, evidentemente, lo que está pasando fuera, pues no, pues digamos, no, la noticia es que Cataluña va a tener un nuevo presidente. Basteiro, Brunet. Sí, bueno, no hay ninguna duda de que el pleno de investidura podría celebrarse, y si no se celebra es porque el presidente del Parlament, Josep Rull, ha decidido que no sea así, sabiendo que su cargo le faculta, ¿no?, para posponer el pleno si no ha empezado, e incluso suspenderlo durante unas horas si ya hubiera empezado, ¿no? En realidad todo está saliendo como nos dijeron ayer que iba a salir hasta el momento, lo cual también es noticia, ¿no? Ese trato VIP que se le está dando a Carles Puigdemont para que pueda hacer su discurso, para que pueda hacer su paseo. Esto es un trato, evidentemente, de privilegio a otros ciudadanos con una orden de detención, además después de tantos años, en el momento en el que se le ve, pues se le detiene y se le lleva a los juzgados. Es evidente que hay un trato que, bueno, como decía Brunet, probablemente pretenda dar una normalidad a esta anomalía. Y después es muy interesante las estampas y las presencias en esta comitiva, ¿eh? Está Artur Mas, uh-huh. ¿no? Con él empezó todo. Él fue el artífice, ¿no? El cambio, ¿no? Desde un autonomismo, de una convergencia de toda la vida al independentismo. Está Quim Torra, presidente de Por Junts per Catalunya, Laura Borràs, el propio Josep Rull. Hay una continuidad, digamos que porque sabemos que además es crítico con estas cuestiones y porque está ya en otras lides, pero aquí solo falta Jordi Pujol en el espacio que fue Convergència i Unió, que después mutó en Junts per Catalunya, y que yo creo que es un acto muy de reafirmación de ese espacio a imagen y semejanza de su líder, y, por qué no decirlo, también en contra de esos ausentes. No está el presidente aragonés, no está Esquerra Republicana, ¿no? Uh-huh. Contra ellos también va este acto al decirles: vosotros no estáis donde tenéis que estar, no estáis defendiendo pero lo que tenéis que estar, porque estáis pactando con el PSOE. RC anunció que se iba a sumar al acto de recibimiento también decían de Puigdemont. Bueno, veríamos. Que era un poco, ¿no? Un poco, digo, desquiciado. Es decir, estoy en una investidura donde voy a apoyar a Salvador Illa y al mismo tiempo me voy a manifestar en la calle del lado del señor que quiere reventar la investidura de Salvador Illa. Era todo bastante loco. Sí, nos decía Elena García antes, justamente que estaba en el Parlamento, que básicamente el grueso de diputados que habían llegado en ese momento eran del PSC, ¿no? Que el resto de grupos no les habían visto. Brunet. Sí, yo creo, a ver, que lo que está sucediendo en las calles, ¿no? En fin, adyacentes al par de la Ciutadella, ¿no? Son ahora, digamos, representativas de un intento de conseguir el liderazgo del independentismo. Es decir, el juego que va a producirse en los próximos meses y que para mí la gran duda es a qué llevarán el Congreso de los Diputados, qué harán los respectivos grupos parlamentarios de Junts por un lado y de Esquerra por otro. Pero digo que lo que pretende Puigdemont no es solamente, digamos, aprovechar la ocasión para regresar en honor de multitudes, sino también levantar una bandera de nuevo, estelada, y que en definitiva el independentismo quede bajo las siglas, digamos, el control de Junts. Ahí ya, en fin, expreso mis dudas de nuevo de que lo consiga, porque hoy, digamos, es un acto pues, más o menos masivo en la calle, de cierta euforia, pero ciertamente luego viene la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hubo unas elecciones en Cataluña hace poco y que precisamente Junts no tuvo un gran resultado electoral, a pesar de que Esquerra tampoco. En definitiva, el independentismo sufrió un retroceso. Y ahí es donde los líderes, después de las euforias callejeras, tienen que ver exactamente qué estrategia siguen en el futuro para evitar que el descenso continúe. Respecto de si el debate de hoy se tiene que suspender o no, como estamos en esta situación de anomalía normal, pues ciertamente es muy probable que se suspenda. La razón que se dará es la de que ha habido una detención, que se entiende que es una detención arbitraria e irregular, porque hay una ley de amnistía que debería estar en vigor. Todas esas cosas se dirán y se dirán durante unos días. Pero el Pleno, supongo, sobre todo si esto realmente ha sido objeto de conversaciones discretas y está más o menos acordado o tolerado, uh-huh. El Pleno acabará celebrándose antes del día 26. ¿Y cuál será la consecuencia si es que esto ocurre así, como yo, en fin, intuyo? Que habrá un nuevo presidente de la Generalitat, que será socialista y que estará apoyado desde la oposición, que eso también forma parte de la anomalía normal, que por un grupo que se llama Esquerra. Es decir, Esquerra le habrá dado la investidura, se irá a la oposición, pero salvo, digamos, pues males mayores, le dará apoyo cuando lo necesite. Es decir, yo lo que no creo es que Esquerra haga presidente a Illa y consiga un acuerdo que es importante desde el punto de vista de la financiación de la comunidad autónoma, que digamos se consigue bajo el epígrafe de soberanía fiscal. Es un cambio fuerte, muy fuerte, respecto de nuestro esquema, ¿no? Hasta ahora de Consejo de Política Fiscal y Financiera, 17 comunidades que se reunían en pie de supuesta igualdad, cosa que tampoco nunca fue cierta, pero porque Cataluña siempre fue muy ariete y pionera en materia de financiación autonómica, hasta el punto de que luego todas las comunidades querían, digamos, que se les aplicara el mismo modelo conseguido por esta comunidad autónoma. Pero bueno, en realidad, pues vuelvo, habrá un debate. habrá un nuevo presidente y, por tanto, una nueva dinámica política. Pero, de hecho, fijaros que incluso, digamos, ni siquiera el PSOE ha sido especialmente combativo con la posibilidad de que se suspenda el pleno, ¿no? Ha sido bastante prudente. Permitidme un momento. Me voy otra vez a esa entrada, ese único acceso habilitado en el Parc de la Ciutadella, en el Parlament. Está nuestra compañera Núria Alcalá. Núria, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Imagen en directo en estos momentos del acceso del abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boy al recinto del Parc de la Ciutadella. No tenemos ahora mismo información sobre dónde está exactamente Carles Puigdemont. Sí que hemos visto a Gonzalo Boy enseñar una documentación a la línea policial que custodia el único acceso abierto a este parque, a este recinto. Y estamos expectantes a lo que pueda pasar a partir de ahora. Todo ello rodeado de un amplio, como venimos contando, dispositivo policial con una decena de unidades antidisturbio activadas, refuerzo de la Guardia Urbana de Barcelona para contener la manifestación independentista y la contramanifestación convocada por Vox. Este es el ambiente a esta hora a las puertas del Parlament, a la espera, como decimos, de saber dónde está Carles Puigdemont. De momento, como veníamos contando, sí que sabemos que está dentro del recinto su abogado Gonzalo Boye. Gracias, Núria. Nos decía Núria Alcalá que ha estado en ese acceso, ¿no? El único que permanece, además, controlado y blindado por los Mossos de Escuadra. Tenemos constancia de que ha entrado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no así el expresidente. Sí estamos empezando a ver a la plana mayor de Convergència, de la antigua Convergència de Junts allí. Pues vamos justamente al Parlament. Está nuestra compañera Elena García. Elena. Tensión política aquí en el Parlament. Asunción del retorno de Puigdemont en Esquerra, Comunes y PSC y a la expectativa en general. Con Puigdemont desaparecido, de momento no se le ve en estas inmediaciones y a su letrado, como decías, Gonzalo Boye. Los Mossos controlan el acceso en la planta baja y tras el auditorio, la incertidumbre reina a sus anchas en la cafetería. Electos y Seguridad, Populares, Comunes, Socialistas, Esquerra, en la previa a una sesión ahora mismo en el aire, pendiente de si Puigdemont accede o no a la Cámara. Entre dirigentes, voces que señalan que puede haber debate. Dudan de la detención de Puigdemont antes del pleno. El candidato Illa, en su despacho, espera pacientemente, aunque fuentes cercanas se decantan porque no habrá pleno. La líder de los comunes, Albiach, nos confesaba hace unos minutos la incerteza. En cualquier caso, haya uno pleno, habrá reacciones de los grupos y la mayoría, PSC, Esquerra y Comunes, ya cuenta con movilizar a la Diputación Permanente para fijar una nueva fecha que se descarta sea mañana mismo, se apunta Meritxell, entre el sábado y el próximo lunes. Elena, vamos, digamos, con el otro gran protagonista de la jornada, que en una, digamos, situación política normal sería Salvador Illa. ¿Le habéis visto? ¿Dónde está? ¿Está en su despacho? Le hemos visto llegar a primera hora, pero es cierto que luego ya no lo hemos visto más. Está en su despacho, preparando, habituándose. Llegó acompañado de su esposa, Marta Struck, pacientemente. Todo su equipo está a la expectativa de qué pasa realmente con el pleno. Yo creo que el candidato a la presidencia de la Generalitat ocupará su puesto, su escaño directamente dentro de 20 minutos. Uh-huh. Elena, estamos viendo ahora en la escalinata, esa escalinata regia principal del Parlament de Cataluña, entrar agrupados los diputados de Junts, ¿no? Sí. Sí, la plana mayor al frente. Falta el secretario general, Jordi Turull, no es diputado, ¿eh? Al frente iba Laura Borràs, la presidenta del partido, que tampoco lo es, suspendida. Albert Batet, sí, la plana mayor de los 35 diputados de Junts per Catalunya. La plana mayor de los 35, obviamente, sin el electo Puigdemont. Uh-huh. Elena, ¿cómo interpretas, es decir, el hecho de haber arropado, ¿no? En esa llegada de Puigdemont? Hemos visto a Laura Borràs, a Quim Torra, al propio presidente del Parlament, a Artur Mas, a gente, digamos, a históricos de la antigua Convergència como algunos exconsellers de la época de Pujol. ¿Cómo lo interpretas? Arropar al expresidente, que ha estado 7 años fuera, arroparlo porque representa una institución, bueno, es lo que ellos quieren transmitir, representa una institución que ha estado fuera y con su regreso representa esa restitución de la Generalitat. Puigdemont es cierto que ha regresado y en ese discurso, ¿no?, que recordábamos antes con Alma Izquierdo, apelaba a la autodeterminación de Cataluña y ha habido una frase que me llamaba la atención, decía, confiado en nuevas oportunidades para la independencia. ¿Es un mensaje para los suyos o es un decir, volveré? Erigirse en el partido alfa del independentismo, tal y como está el escenario político con este cambio de ciclo en Cataluña, creo que no le resultará difícil a Junts per Catalunya, asumido que pasa la oposición. Elena García, pendiente de todo lo que ocurre dentro del hemiciclo. Elena, te dejamos que sigas ahí. Vamos a ver si encontramos a Puigdemont, Meritxell. Gracias. Hasta ahorita. No sé, es cierto que es llamativo, y lo decíamos antes, es decir, si hay algún personaje, nos decía David Miró, ¿no?, lo comparaba con Pedro Sánchez, pero es cierto que si hay un personaje capaz de mantener esto, porque estamos viendo ahora en todo momento a Gonzalo Boye, a su abogado, en las puertas, en la parte exterior del Parlamento, pero es cierto que Puigdemont en algún momento de esa comitiva desaparece. Es que estamos en un momento realmente extraño, porque Carles Puigdemont parece haberse desvanecido. Hemos visto una entrada realmente coreografiada al Parlamento del presidente del Parlamento, por una parte, de esa plana mayor, de históricos, de Quim Torra, de Artur Mas, de los diputados en bloque de Junts per Catalunya, y no a Carles Puigdemont. Tened en cuenta que Carles Puigdemont es un maestro de la escena. Esto es pura comunicación. Carles Puigdemont, no en vano, fue periodista en otra vida, antes de ser político, alcalde de Girona, y probablemente esté todo bastante más pautado de lo que quizás pensábamos que estaría hace tan solo unas horas, y Puigdemont quiera quedarse si es que no reaparece dentro del Parlamento, que yo no veo de qué manera eso sería posible con una orden de detención y con el parte de la ciudadilla totalmente sitiado. Carles Puigdemont parece querer quedarse con esa imagen, ¿no?, ante las multitudes, hablando en la Encara Som Aquí, todavía estamos aquí, mientras todo se dirige hacia el inicio de un pleno que podría celebrarse, como antes decía Cristina, pero que todo el mundo da por hecho que no se celebrará. En 19 minutos, imaginaros cuál es el nivel de incertidumbre que nos decía nuestra compañera Elena García. Unos dicen que puede haber pleno y otros dicen que no. Es que no la, lo va a haber. La suspensión de un pleno es una cosa muy trascendente. O sea, no estamos hablando, bueno, nos reunimos otro día, ojo. Es que estamos hablando de un pleno, de un parlamento, de un órgano soberano. Para una investidura. Para una investidura de un presidente. O sea, no es una cosa menor, ni mucho menos, suspender un pleno porque un señor se le ha ocurrido regresar a España. Asumir con esa naturalidad dos cosas. Que el pleno se suspende, y dos, que como Rull no va a dar una fecha alternativa, PSC, RC y los comunes tendrán que forzar una reunión de la Diputación Permanente para poner una fecha. Esto no tiene nada que ver con la normalidad democrática. Suspender un pleno es un atentado contra la democracia, sin ninguna duda. No se suspende con tiros, no se suspende entrando diciendo todos al suelo, pero tiene una trascendencia que yo creo que no se le está dando la importancia que tiene al hecho de que se pueda suspender un pleno de un parlamento democrático, sinceramente. Para mí tiene un punto de escándalo. Brunet, una consulta, que es que me viene ahora, vista, digamos, la separación, ¿no? En un momento en el que sabemos que tiene una orden de detención en vigor, que puede ser detenido en cualquier momento, ¿tiene sentido que Puigdemont se separe de su abogado? Bueno, a mí me llamaba la atención, efectivamente, ver a Gonzalo Boye con la gorra contra el sol, lejos de su defendido, teóricamente lejos. Ya veremos, como es un día, digamos, que para los que no hemos entrado en el pacto, si es que ha habido pacto para la escenografía, pues podemos tener todavía muchas sorpresas, pues hay que esperar. Es decir, pues lo que puede haber ocurrido es que esté acordado que sin necesidad de proporcionarnos una imagen sobre la detención, pues se haya hablado con un alto mando de los Mossos y que este esté acompañando, ¿no?, en este momento alguna dependencia policial o judicial a Puigdemont. Lo veremos en algún momento próximo. De todas maneras, contra eso está la imagen que tú dices, Meritxell. Es decir, si Puigdemont ya estuviera detenido, lo lógico es que su abogado estuviera a su lado, pues para, desde luego, garantizar la mejor defensa que pudiera tener en esa situación. De manera que es verdad que se abre una incógnita más ahora, ¿no?, en saber esta acción de esfumarse nuevamente de Puigdemont, ¿a qué responde? Hombre, ya sería, digamos, en fin, curioso que hubiera vuelto a desaparecer, ¿no? Pero yo creo que esto no será así, y que en cuestión de minutos, me imagino, pues sabremos exactamente qué ha sido de él, ¿no? Y yo, en cuanto a la suspensión del debate, a ver, precisamente porque el Parlamento soberano puede decidir sobre la suspensión de una determinada sesión si entiende que uno de sus diputados ha sido arbitrariamente detenido. Es decir, claro, la protección del estatus de los diputados, del estatus jurídico, pues forma parte esencial de la labor de los órganos de gobierno de una Cámara. De manera que yo hasta ahí entiendo que todo forma parte de la escenografía del día de hoy, y que probablemente al propio Partido Socialista no le viene mal que se suspenda la sesión. Porque para Salvador Illa compartir protagonismo y titulares en el día de hoy con Puigdemont tampoco es muy favorable. Es decir, yo, ¿qué es lo que pasará? Las cosas hay que verlas a veces con un poquito de frialdad y perspectiva. Hoy Junts habrá tenido su día, su celebración. 7 años después, pues era lógico que si con el gobierno podía haber alguna comunicación, y la hubo en Bruselas, recordemos aquellas fotos del representante del PSOE debajo de las urnas que el CNI fue incapaz de encontrar en su momento. Bueno, pues aquí ha habido mucho diálogo, ¿no?, y a pesar de la confrontación parlamentaria. De manera que si todo esto estaba más o menos acordado, pues que se suspenda ahora este debate le dejará a Salvador Illa dentro de unos días todo el protagonismo. Y ese todo el protagonismo es muy importante, porque el protagonismo de Puigdemont hoy es un regreso, un intento de, digamos, hacerse con el liderazgo pleno del independentismo, y una apuesta, pues, por un regreso activo a la política en cuanto se le pueda aplicar la ley de amnistía. Uh-huh. Pero el discurso de Salvador Illa será un discurso dirigido a toda la sociedad española, sin duda, desde el Parlamento de Cataluña, y obviamente a toda la sociedad catalana, ya que va a ser el presidente de la comunidad autónoma. Y yo creo que para el PSC es muy importante que ese discurso se escuche bien y que no haya, digamos, el ruido ambiente que hay ahora en el Parque de la Ciudadela. Estamos muy pendientes porque, evidentemente, los máximos responsables de Junts se encuentran en el Parlamento, el presidente de la Cámara también. Nos contaba Elena García que también Salvador Illa se encuentra en su despacho acompañado de su mujer desde primera hora de la mañana. Hemos visto a Gonzalo Boy, pero seguimos sin ver a Carlos Puigdemont. Es verdad que es un día, digamos, de imágenes muy potentes, ¿no? Hemos visto políticamente a Rull arropando en todo momento, justamente en las últimas horas, en esa ronda de consultas previa a fijar el pleno. Los partidos de la oposición le afeaban la posibilidad, ¿no?, de que no fuera del todo imparcial en estos momentos. Le hemos visto con esto, pero teniendo en cuenta, digamos, la plana mayor presente en el Parlamento, acabamos de ver a Miriam Nogueras, a Quim Torra, al expresidente Mas, ¿no os da la sensación de que hay un cierto interés en que haya pleno? Es decir, ¿no va tanta gente o tantos pesos pesados de Junts o de la antigua Convergencia para, si tú calculas que el pleno se va a suspender? No sé cómo lo analizáis. Pues estamos a 13 minutos exactamente de comprobarlo. A ver, yo creo que por encima de todo esto que estas imágenes que acabamos de ver es una, bueno, pretendida demostración de fuerza de un espacio con una continuidad histórica por los dirigentes que hemos visto ahí, desde Artur Mas hasta Quim Torra, hasta los líderes actuales del partido, hasta figuras relevantes del pasado, todo en torno a un líder al que se ha fiado la estrategia durante los últimos años, ¿no? Después, y enlazando con lo que decía Brunet, todo depende del corto o del medio plazo, ¿no? Yo creo que Salvador Illa juega, y es que Republicana juega al medio plazo, de decir, bueno, las cosas caen por su propio peso. Es decir, estamos en otro momento, las mayorías son las que son, recordemos que pese a estas imágenes hay unos resultados electorales, estamos hablando de 35 diputados de un parlamento de 135. Esa es la cuestión. Es decir, dejemos que, ¿no? que las cosas caigan por su propio peso, quizás que algunos se revuelven o pataleen o se hagan una foto histórica, sí, pero después esto va a acabar como va a acabar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Salvador Illa, que además cuenta con la colaboración imprescindible de un partido independentista, no está para hacer grandes alardes, ¿no? O para pedir la detención de Puigdemont en los pasos perdidos del Parlament. Creo que confían, y esto se ha hecho también con el pacto con Esquerra, muy criticado, en aquí lo que cuenta es el cambio de ciclo, aquí lo que cuenta es Salvador Illa en la Generalitat, y una vez que eso se produzca, el resto serán, sí, momentos para la historia, al menos de Junts per Catalunya, muy icónicos, pero fotos de un álbum quizás del pasado y no del futuro que se abre. En 11 minutos saldremos de dudas, será la hora prevista, la que había fijado ayer para empezar el pleno de investidura. En estos momentos el presidente del Parlament está en su despacho, se encuentra ya dentro de la Cámara después de haber asistido a ese acto en Arc de Triomphe. No aclara ni dónde está Puigdemont ni si va a aplazar o no el pleno. Por las imágenes que nos llegan desde el Parlament, vemos muy tranquilo a su abogado, Gonzalo Boy, eso sí, no se separa del teléfono móvil. Y, por cierto, otro personaje importante en estos 7 años en los que Puigdemont ha estado huido, Josep María Matamala, la persona que le ha acompañado en Bélgica y en Waterloo, también está ahí, acompañado justamente al lado de Gonzalo Boye, del abogado de Carles Puigdemont. Nuria Alcalá, muy buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días. Decíamos, tú que conoces al dedillo ese plan, esa planificación de los Mossos d'Esquadra, nos lo recordaba ese portavoz del cuerpo a las 8:15 de la mañana, los planes apuntaban precisamente, visto la convocatoria masiva o la posibilidad de que hubiera incidentes, a una, digamos, detención discreta. De hecho, el dispositivo policial planteaba un despliegue de máximos y sí, efectivamente, el acto estaba previsto a las 9 de la mañana en Arc de Triomphe, se ha permitido su celebración y después estaba prevista pues esa custodia de Carles Puigdemont, acompañado de toda la comitiva encabezada por el presidente del Parlament, Josep Rull, y todos los concentrados que se han dado cita en el Passeig Lluís Companys hasta las puertas del único acceso abierto de la Ciutadella. La idea inicial pues pasaba por un poco interceptarle en este trayecto, identificarle, comunicarle su orden de detención nacional vigente en el recorrido y evitar que llegara a las puertas del Parlament. En el trayecto desconocemos qué ha pasado. En estos momentos, a las puertas del Parque de la Ciutadella, el ambiente es de calma tensa. Sí que hemos ido viendo cómo entraba, como decías, su abogado Gonzalo Boye, le estaba esperando a las puertas del Parlament. Pero por ahora no sabemos cómo se va a desarrollar ese dispositivo, que en cualquier caso sí que planteaba esa ejecución de la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. Gracias, Nuria. Estamos viendo cómo los primeros diputados van tomando posiciones en el hemiciclo. Faltan 8 minutos precisamente para que empiece, para que lleguemos a las 10 de la mañana, que era la hora fijada inicialmente, para que comenzara ese pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Nuestro compañero Ferran Cuixart está a las puertas precisamente de la Cámara Catalana. Ferran, buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la imagen a esta hora allí? Pues la imagen aquí, justo hace nada, unos minutos, que acaba de entrar los 9 diputados de Vox que estaban aquí a las puertas del Parlamento, a la expectativa de a ver qué podía pasar. Hace nada, apenas 2 minutos, los 9 diputados de Vox con Ignacio Garriga al frente han entrado al Parlamento. Van a tomar asiento, supongo, en nada, en unos 10 minutitos, porque acaban de entrar. Pero aquí en las puertas del Parlamento lo que podemos decir es mucha expectación de la prensa. En una zona que está muy vallada, que es muy complicado entrar, ¿no? Ha sido complicado incluso para los periodistas que estamos acreditados, ha sido complicado. Es decir, que se prevé que sea muy complicado que Carles Puigdemont pueda entrar aquí. Lo que podemos comentar también es mucha expectativa aquí de la treintena, puedo contar, de periodistas que estamos aquí en la puerta del Parlamento, con la mirada fija en Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, que está aquí apoyado en una de estas vallas, podemos decir, que están aquí también en la puerta del Parlamento, acompañado de 3 personas, también mucha policía secreta, agentes secretos, también Mossos de Escuadra uniformados, que están blindando el acceso al Parlamento. Pero, como os comento, mucha expectativa, muchos ojos puestos en Gonzalo Boye, lo diré bien, el abogado de Carles Puigdemont, que está aquí dialogando de manera tranquila, con la mano izquierda incluso en el bolsillo, de manera muy relajada, con una gorra, a la expectativa de ver qué puede pasar, qué procedimiento querrá proceder para intentar que Carles Puigdemont, el expresidente, entre en el Parlamento, pero os avanzo que será complicado porque es una zona que es muy blindada. Justamente esto quería preguntarte, Ferran, para que los oyentes se hagan una idea. Tú nos decías, ha sido complicado acceder por ese único acceso que permanecía abierto, controlado por los Mossos de Escuadra. ¿Cómo ha sido ese acceso? Es decir, ¿qué habéis tenido que enseñar? No sé si ha habido algún tipo de registro. ¿Cómo ha sido el acceder hoy al Parlamento para alguien como tú, Ferran, que estabas acreditado? Sí, el acceso, realmente, cuando he hablado con la persona que me tenía que dar las credenciales para entrar, ha sido fácil y rápido. Es decir, un listado, como podemos intuir, tú dices el nombre, el medio, miras si estás en lista y dejas pasar. Pero el hecho de llegar hasta esta persona ha sido muy complicado. Piensa que había 2 líneas policiales. Había una línea policial, un cordón policial que protegía o vigilaba los manifestantes pro Carles Puigdemont, pro independencia, y otra línea que de policías de Mossos de Escuadra, que protegía la línea de los manifestantes que se habían movilizado en favor de Vox. Entonces, pasar esa línea ha sido lo complicado. Luego, los policías que también custodiaban la puerta del acceso del Parlamento, la zona conocida en Barcelona como la zona del Zoo, también era muy complicada. Entonces, lo complicado ha sido llegar hasta ahí. Después sí que ha sido relativamente fácil hablar con la compañera de prensa del Parlamento, que ha visto que, evidentemente, estamos acreditados, nos ha dejado entrar. Pero, como comento, superar esas líneas, esas constantes líneas, que no son ni una, ni dos, ni tres, sino 4 o 5, incluso superar la multitud de gente que hay, que es mucha, también ha sido complicado. Ha sido lo que ha sido más dificultoso, pero el hecho de entrar ha sido, como comentó, bueno, hablar con la compañera, ha visto que estamos acreditados y entrar, pero bueno, el hecho de entrar, de llegar hasta la compañera, ha sido complicado. Por eso digo que se prevé que si Carles Puigdemont quiere acceder al Parlamento, quiere superar esas constantes líneas, será complicado. No digo que no pueda pasar, pero comento que será complicado. Bueno, Ferran, tú no le quites ojo de encima a Gonzalo Boye. Si sigue ahí tranquilo, si ves que se mueve, nos pides paso y vemos dónde va. Elena García está acostumbrada a cubrir la información parlamentaria. Elena, ¿tú recuerdas algo así? Es decir, sé que llevamos 7 años muy intensos en la política catalana y en ese Parlamento has visto prácticamente de todo. Pero es decir, ese nivel de blindaje, ¿tú recuerdas algo parecido? No, es inédito, Meritxell. La noticia, media hora después de su discurso en el paseo de Lluís Companys, es que Puigdemont se ha hecho un Houdini. Eso es lo que se comenta en los pasillos de aquí del Parlamento, que ha desaparecido ante los ojos de todo el mundo, decenas de periodistas, cámaras, Mossos, por la zona colindante al parque de la ciudad Ciutadella, mientras avanzaba encapsulado por cargos de Junts per Catalunya. Es cierto que aquí en el Parlamento los primeros ya están tomando todos los electos sus escaños, los primeros, los populares, con Alejandro Fernández al frente. También informa el Partit dels Socialistes de que el vicepresidente primero de la mesa del Parlamento, el socialista David Pérez, ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital por una indisposición, pero que el diputado ya ha efectuado todos los trámites necesarios para delegar su voto. Es un miembro de la mesa del Parlamento. Que Rull está, Rull, el presidente del Parlamento, Josep Rull, está aquí dentro, que todo el mundo más o menos... Él ya está sentado al frente del escaño del sillón presidencial para dar comienzo a la sesión, se supone, en 2 minutos... Y los electos aún van llegando. Un Rull, además, Elena, con rostro serio, ¿eh? Nada de la sonrisa que le hemos visto antes. Sí, sí, semblante impertérrito. La verdad, hemos intentado preguntar qué va a pasar ahora. El presidente aragonés en funciones con la vicepresidenta Vilagra ya está accediendo al hemiciclo, le quedan nada escasos pasos. Estamos en esa incertidumbre que llevamos pues ya más de 4 horas, Meritxell. Les sitúo, por si se acaban de incorporar, que es verano y evidentemente igual a alguno le ha pillado esto con el horario un tanto cambiado. Llevamos pendientes de Carles Puigdemont, ha pronunciado ese discurso tal y como estaba previsto en esa intervención en el Arc de Triomphe, ha reiterado el mensaje, dice que regresa a España apelando a la autodeterminación de Cataluña, confiado en las nuevas oportunidades de la independencia. Hemos oído un acto absolutamente masivo, había miles de partidarios de Puigdemont, y vemos en este momento cómo, no sé si todavía me escucha Elena, sí, como Salvador Illa, acompañado, digamos, de las dos mujeres con más peso en el PSC, Lluïsa Moret y Alicia Romero, entra en el hemiciclo, se dirige hacia el hemiciclo. Alicia Romero, sí, con Alicia Romero está saludando en este momento Salvador Illa, el candidato a la presidencia, al conseller de Salud en funciones, Manel Balcells, flanqueado por Alicia Romero, y ahora está intercambiando unas palabras en la primera fila de los escaños del hemiciclo con el presidente en funciones, Pere Aragonés. Por un cierto, saludo con golpecito en el codo. Sentado precisamente en esa bancada del govern, vemos también a Joan Ignasi Elena, sí, que es el responsable también al final de la Conselleria d'Interior y al fin y al cabo de los Mossos d'Esquadra, que hoy están en el foco, sobre todo en este momento en el que no sabemos, seguimos sin saber, Elena, dónde está Carles Puigdemont. Ni localizado por los Mossos. No lo sabemos. En este momento vemos cómo intercambian algunos comentarios Salvador Illa con Alicia Romero sentados en su escaño. Vemos cómo los compañeros, evidentemente, de los medios de comunicación toman posiciones para sacar todas las fotografías en una jornada en la que estamos basculando precisamente entre... Un regreso, el de Carles Puigdemont, y una investidura a las 10. Era la hora prevista. Vamos a ver si estamos en disposición de escuchar el sonido en el hemiciclo. Estamos escuchando algunos momentos de tensión que se están viviendo a las puertas de ese hemiciclo por parte de algunos de los partidarios de Carles Puigdemont. Estamos viendo también cómo los responsables de los Mossos d'Esquadra, de esas unidades antidisturbios que se han movilizado, que forman parte de ese despliegue, están intentando contener en estos momentos de tensión que se están produciendo algunos incidentes. Vemos todo listo en el hemiciclo. Y ahora sí, Elena, están entrando algunos de los diputados, precisamente de Junts. Todos los diputados de Junts, a la cabeza Albert Batet, que es el presidente del grupo, flanqueado por las portavoces, Mónica Salas y Salvador Vergés, están cogiendo su espacio en el hemiciclo. Vemos también cómo se dirige a la parte que, ¿verdad?, conocemos como el gallinero, que es justo la parte de arriba, la presidenta del partido, Laura Borràs, acompañada del presidente Quim Torra. Salvador Illa, comienza la sesión. Meritxell, Josep Rull, el president del Parlament. 10 i 2 minuts. Abans d'iniciar l'ordre del dia, em plau saludar en nom de la cambra els expresidents del Parlament, els expresidents de la Generalitat de Catalunya i d'altres autoritats que avui ens acompanyen. Josep Rull, que faig evident que dos diputats han delegat el seu vot per aquesta sessió plenària. El diputat Lluís Puiggordi, del grup parlamentari de Junts, ha delegado su voto al diputado Albert Batet. I el diputat David Pérez Ibáñez, el vicepresidente segundo de esta Cámara, al cual le deseamos una rápida, rapidísima recuperación, ha delegado su voto a la diputada Alicia Romero, del Grupo Parlamentario Socialistas Units per Avançar. De conformidad con la moción 111 del Parlament de Cataluña sobre las operaciones del rescate en el Mediterráneo y las políticas de acogida de inmigrantes, les informo que según los datos oficiales de la Organización Internacional de las Migraciones, desde el inicio de este año 2024, se han compatibilizado 1.306 personas muertas y desaparecidas en el Mediterráneo. El único punto del orden del día de esta sesión plenaria es el debate del programa y votación de investidura del diputado Salvador Illa Roca, candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De acuerdo con el artículo 549.1 del reglamento del Parlament de Cataluña, el debate de investidura comienza con la lectura de la resolución del presidente del Parlamento en el que se proponerá el candidato a la presidencia de la Generalitat. Ruego a la secretaria tercera que dé lectura a esta resolución. 10:04, parece que empieza el pleno de investidura de Salvador Illa. Eso sí, el escaño de Carlos Puigdemont sigue vacío. No sabemos dónde está el expresidente. Grupos políticos con representación parlamentaria, propongo a la Cámara al diputado Salvador Illa Roca como candidato a la presidencia a la Generalitat. Palau del Parlament, 6 de agosto de 2024. Muchas gracias, secretaria tercera. A continuación, el candidato propuesto, el honorable señor Salvador Illa Roca, tiene la palabra. Vemos cómo Salvador Illa se levanta de su escaño y se dirige justamente a la tribuna. En la mano lleva, entendemos que el discurso, coloca en estos momentos el micrófono y empieza su intervención, su discurso de investidura. De la Generalitat, autoridades presentes en el hemiciclo, señoras y señores diputados, muy buenos días. Ayer se cumplieron 70 años en que el honorable Josep Torres i Joan, en la Embajada de la República Española de México, un 7 de agosto de 1954, era elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Fue presidente casi 26 años, años difíciles, muy difíciles. Su sentido institucional, sus valores y convicciones, su tenacidad y perseverancia, su tosudería, si me lo permiten, lograron un hito que muchos creían imposible: mantener viva la institución que, al ser reconocido por el Real Decreto 41/1977 del restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña, se convirtió en la única institución de la joven democracia española que entroncaba directamente con la legalidad republicana. A él, a su sentido institucional, a su voluntad de unidad del catalanismo, a su defensa del pacto del entendimiento y a sus colaboradores, quiero dedicar mis primeras palabras a la hora de dirigirme a esta Cámara para solicitar su confianza para convertirme en el presidente número 133 de la Generalitat. También quiero expresar al inicio de esta intervención mi voluntad y la de mi grupo, conjuntamente con el compromiso para trabajar para hacer lo posible para el restablecimiento íntegro de la totalidad de los derechos políticos de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos de Cataluña y de todas las formaciones políticas. Es decir, de la aplicación de la vigente ley para la normalización política, social e institucional de Cataluña, la ley de amnistía, aprobada hace unos meses en el Congreso de los Diputados. Desde el respeto a la división de poderes y al poder judicial, reclamo respeto a la esfera de decisión del poder legislativo, que dijo de manera clara y explícita su voluntad de normalización plena en Cataluña, y pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. Cataluña ha de mirar hacia adelante. Cataluña no puede perder tiempo. Cataluña ha de contar con todos. Escuchamos los primeros aplausos de esa intervención del socialista Salvador Illa. Ha empezado el pleno de investidura sin Puigdemont en el hemiciclo. Nuria Alcalá, ¿qué más sabemos? Buenos días. Hola, buenos días. Pues en estos momentos podemos confirmar de fuentes de los Mossos de Escuadra que no consta ninguna detención de Carles Puigdemont. Este pleno marcado por la llegada del expresidente a España y que un amplio dispositivo policial tenía previsto para precisamente para ejecutar la orden de detención nacional que pesa sobre él. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero de momento sabemos que esa detención no se habría producido, aunque el dispositivo para su localización estaría ampliamente en marcha. De momento, a las puertas del Parda, la Ciutadella, siguen desplegados muchas unidades, una decena de unidades antidisturbio también para controlar posibles disturbios entre las dos manifestaciones convocadas, la de la manifestación independentista y la convocada por Vox, y veremos qué pasa a partir de ahora. Gracias, Nuria. Seguimos pendientes de esa intervención de Salvador Illa. En esos primeros compases, el socialista ha defendido su intención de aplicar la ley de amnistía y la ha reivindicado. Le seguimos escuchando. Académicos y políticos que reclaman, que reclamamos, si me lo permiten, una mejor y más equitativa distribución de la prosperidad generada para las economías de mercado, la desigualdad creciente en nuestras sociedades, la concentración ofensiva en ocasiones de la riqueza en pocas manos, eso no puede continuar. No solo por razones políticas o morales, pero incluso por razones estrictamente del buen funcionamiento de la economía. Un eje medioambiental, climático, con una evidencia científica incontestable de la necesidad de cambiar nuestra relación con nuestro entorno, al que tenemos que cuidar, no solo para evitar ya su deterioro, sino también su destrucción. Y un eje tecnológico también, con unos cambios rápidos, acelerados, que modifican nuestras vidas en casi todos los ámbitos. Estamos muy pendientes de la intervención del socialista Salvador Illa. Brunet, decíamos, no sabemos dónde está, ha empezado el pleno de investidura en el Parlament y el escaño de Carles Puigdemont está vacío. Nos contaba nuestra compañera Nuria Alcalá que los Mossos d'Esquadra mantienen ese dispositivo de localización, pero que no confirman ninguna detención. Es decir, seguimos, vamos, ahí en el alambre. Sí, sí, bueno, no consta la detención. De todas maneras, veremos, porque, en fin, esta mañana estábamos casi convencidos de que todo estaba pactado. Si no está pactado, está tolerado. Porque, en todo caso, es insólito que una persona, digamos, reclamada por el Tribunal Supremo pueda pronunciar un discurso ante un público más o menos numeroso. De manera que, bueno, lo iremos conociendo, espero, a lo largo de la mañana. Lo que no creo es que haya habido un regreso para que vuelva a producirse una huida. No tendría mucho sentido, pero en fin, digamos que en este cubo Rubik que estamos tratando, ¿no?, de que los colores coincidan y de solucionar las incógnitas, pues espero que tengamos solución en cuestión de, en fin, yo decía antes de minutos, ahora ya lo alargo a horas. Daniel, pero tendremos, Cristina, que saberlo esta mañana. No, pero sí. perdona dime, Michelle, sí. Yo creo que es muy importante cómo ha empezado Salvador Illa, porque también forma parte, yo creo, de la estrategia del PSC de entrada pedir que se aplique inmediatamente la ley de amnistía en el plazo más breve posible. Es decir, ¿qué es lo que yo creo que sucederá? Pues que Gonzalo Boye lo que actuará ante el Tribunal Constitucional tan pronto como pueda. Tiene unos recursos presentados ante el Supremo. Cuando estén ventilados ya tendrá el camino libre para ir al Constitucional, y mi apuesta es que antes de Navidades tendremos solución del Constitucional, que será aplicar la ley de amnistía al delito de malversación y, por tanto, realmente página nueva. Es decir, y ya decía, tenemos que estar todos. Pues bueno, digamos que es una mano tendida incluso a aquellos que se manifiestan hoy en la calle como únicos representantes de una supuesta voluntad del pueblo de Cataluña. El tenemos que estar todos aquí, de Salvador Illa, creo que merece subrayarse. Salvador Torilla, Cristina, que podríamos definirlo como el hombre tranquilo, ¿no? Porque es cierto que está, vemos en su intervención, a pesar, digamos, de toda la incertidumbre y todas las circunstancias un tanto anómalas que están rodeando este pleno de investidura, ahí le vemos pronunciando su discurso. ¿Cómo lo veis? Sí, yo quiero pensar que todo esto está acordado y pactado, no, la verdad. Para mí una sorpresa y una buena sorpresa es que se haya dado inicio al debate de investidura tal y como estaba acordado. Hoy hay un debate de investidura para elegir al presidente de la Generalitat, que no es poca cosa. Y que independientemente de las vicisitudes del señor Puigdemont, este debate haya echado a andar, aunque es cierto que podría suspenderse en cualquier momento. O sea, yo por ese lado me felicito. Y respecto a que no sabemos dónde está el prófugo de la justicia, que se supone que tiene que ser detenido y puesto a disposición del juez de la audiencia, perdón, del Tribunal Supremo, pues bueno, a lo mejor es peco de ingenua, pero supongo que todo está acordado de la manera en que esto debe hacerse. No sé si de forma discreta o no discreta. Quiero pensar que los Mossos y la Policía Nacional, en su caso, saben perfectamente dónde está Puigdemont y cuál puede ser el momento en el que se proceda a la detención de una persona que hace 7 años se sustrajo a la acción de la justicia y en muy buena medida traicionó a todos los suyos, ¿no? Porque dijo aquello de todos el lunes en los despachos y él ese fin de semana aprovechó para fugarse. No sabemos, todo es muy imprevisible en todo caso, vamos a ver cómo transcurre la jornada y cómo termina el día. A lo mejor luego descubrimos que se ha vuelto a ir de España, de verdad no quiero pensar no, eso. ¿Sabes la noticia que acabo de escuchar? Bueno, que me ha aparecido en el móvil, que los Mossos activaban la operación jaula en Barcelona. Realmente, en fin. Es muy curioso. Yo, lo que sería sintomático, sí. ¿No? Bueno, sería una vergüenza, sinceramente, o sea, sería vergonzoso. Es curioso porque hoy precisamente, ¿no? Nos lo decía el portavoz del sindicato, decía, bueno, hagamos lo que hagamos, hoy unos y otros nos van a criticar, que eso también es muy llamativo, sí. ¿No? Cumplir la ley. Viendo lo que está... La cosa se limita a cumplir la ley. Hay una orden de un juez de busca y captura y hay que detener a un señor que hay que ponerle a disposición del Supremo. Tampoco esto es una cosa muy complicada, simplemente cumplir la ley. Dani. Sí, es curioso porque, es decir, nos acercábamos este día con dos protagonistas claros, ¿no? Salvador Illa y Carles Puigdemont, bueno, dudando de quién iba a tener más importancia. Ahora mismo la están claramente compartiendo porque el pleno ha arrancado y Salvador Illa está desplegando su discurso de investidura, pero hay... En este momento, a lo mejor entre unos minutos, todo se desvanece porque todo se sucede a la velocidad de la actualidad, ¿no? Pero en estos momentos, o sea, tenemos un tercer protagonista que son los Mossos de Escuadra. Es decir, que han permitido la marcha, ¿no? Por los alrededores del Parlament de Puigdemont con el presidente del Parlament, que han permitido que diera un discurso y que ahora, entendemos, tienen localizado a Puigdemont y procederán pues a su arresto para cumplir con esa orden de detención. Pero es que ahora mismo no nos consta esa detención que ya podría haberse producido. Será interesante también saber si Gonzalo Ebolle sigue con una mano en el bolsillo en los alrededores del Parlamento. Pues espera, ahora voy. Ferran Cuixart, buenos días. Buenos días. ¿Sigue Gonzalo Ebolle allí? Sí, de hecho ha marchado un rato y ha vuelto justo hace un minuto aquí a las puertas del Parlamento. Ha vuelto, te puede decir, un poco inquieto. Ha venido aquí con el móvil enseñándolo a su compañero. Supongo que estarían viendo algunas imágenes o algún mensaje destacado con algún miembro de su equipo. No sé exactamente qué estaba mostrándole a su compañero. Lo que puedo decir que estaba inquieto. No está con la mano en el bolsillo ya, está andando arriba hacia abajo. Seguro, tranquilo no está, eso te lo puedo confirmar. Pero más que eso, nada nuevo. Aquí en las puertas del Parlamento, muchos periodistas, inmensidad de periodistas. Gonzalo Boya, acompañado de un equipo. Ahora entra una ambulancia, no sabemos bien para qué, pero bueno, entra. Y nada nuevo, aquí la foto aquí en las puertas del Parlamento es de una calma muy tranquila, excepto Boye, que no para de circular de arriba abajo. De hecho, nos hemos acercado todos los medios de comunicación para saber si quería hacer algún tipo de declaración, si quería mandar algún mensaje, pero desde su equipo nos han dicho que no, que en el momento que él quiera hacer un mensaje o unas declaraciones, nos avisarán y entonces podremos recoger sus palabras. Farran, y el dispositivo policial, el blindaje se mantiene, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, juraría que sí. Desde mi posición no veo el blindaje que hay en las en los accesos del Parlamento, porque es como un parque de la Ciutadella que es inmenso, es decir, las calles son muy largas, hay muchos árboles, realmente es muy bonito el parque, pero no podemos ver los accesos, la cantidad policial que hay, pero bueno, según me confirman mis compañeros y los medios de comunicación y todas las imágenes que vamos recibiendo aquí los periodistas, el acceso es muy, muy potente. Cuando vemos ahora, disculpa, que Gonzalo Boye se dirige otra vez de manera veloz, de manera rápida, con rostro serio, acompañado de su compañero de equipo, hacia lo que sería el acceso del Parlamento. Lo vamos a seguir como hacen todos los compañeros de los medios de comunicación. El paso se acelera, vamos a ir un poco también más rápido nosotros. Veremos hacia dónde quiere ir, si va a hablar con alguien en concreto o solo quiere ver la situación. Pero bueno, nosotros lo estamos siguiendo y en el momento que pueda decirte algo, pido paso y os lo comento. Pues ahí dejamos a nuestro compañero Ferran Cuixart, que no pierda. Como hoy, como decía Elena García, es un día de Houdinis. Bueno, vamos a dejar que siga a Gonzalo Boye, a la persona Brunet, que ha llevado y que está al cargo, digamos, de la estrategia procesal del expresidente Puigdemont. Sí, en fin, de todas maneras no está solo, él en su despacho tiene una serie de abogados, sobre todo una colaboradora muy estrecha, pues que ya se ha movido, ¿no?, en diversas ocasiones, de manera que la defensa no es unipersonal de Puigdemont. Puede haber algún otro abogado del despacho que tenga también contacto. Yo, de todas maneras, a ver, el foco, claro, ahora está puesto en la operación policial que pueda haber para encontrar a Puigdemont, si realmente no estaba todo perfectamente pautado, pero los focos se dirigirán también hacia la delegación del gobierno. Es decir, claro que la policía del control del orden público en Cataluña son los Mossos, pero no carecen de funciones de policía judicial los otros cuerpos policiales que permanecen del Estado en Cataluña. Y ya vimos que, en fin, en los hechos de 2017, pues naturalmente la delegación del gobierno tuvo un protagonismo muy especial. Brunet, espera, aguántame un momento, porque estamos hablando precisamente del papel de los Mossos de Escuadra a lo largo de esta mañana y tenemos al teléfono otra vez Albert Palacio, que es portavoz del sindicato de Mossos USPAC. Señor Palacio, buen día, buenos días. Buen día, buenos días otra vez. Le pido si nos puede confirmar si es cierto que el cuerpo ha activado ese operativo jaula para tratar de localizar a Carles Puigdemont. 100% no, pero 99% sí. Me dicen que se ha activado el operativo Gavia, jaula, para realizar, a encontrar al presidente Puigdemont. ¿Eso significa que se le ha perdido? ¿Que ya no está localizado? Bueno, quizás es una manera de que a mí me llega que lo tienen localizado. Es lo que me llega, que lo tienen localizado. Otra cosa es que como prevención se active, porque supongo que intentará irse y entonces pues lo han activado por este motivo. Una de las cuestiones que estábamos analizando, que comentábamos precisamente con usted a las 8 de la mañana, era el momento en el que podía producirse esa detención. Usted me decía precisamente antes que era poco probable que fuera en ese acto masivo de Arc de Triomphe. ¿No le ha sorprendido que pudiera hacer esa intervención sin ser detenido? Correcto, porque es que, mira, ahora mismo estoy viendo imágenes que tengo que entrar en espejo público y lo que se está viendo es una masificación de gente brutal. Hubiera sido bastante peligroso, difícil, y para la ciudadanía, para la policía, para todo el mundo. Entonces, yo creo que es la mejor opción que se ha optado, no detenerlo en ese momento. Puede ser que estemos así. Con todos los riesgos que esto conlleva de que tenga 40 tipos de huida preparadas, ¿eh? O sea, no entraremos, es su intención de entrar en el Parlamento, pero supongo que tendría otras alternativas. Con todos los riesgos que esto conlleva, y como ya he dicho en muchos programas, si es igual, si los Mossos lo vamos a hacer todo mal, sea por un lado o sea por el otro. Ya estamos ya tranquilos de que se nos diga todo esto. Por una cuestión de seguridad, ¿podemos estar asistiendo, digamos, a algún tipo de entrega pactada? Es decir, que se esté negociando el momento en el que se produzca esa detención o esa entrega. No lo sé. Lo que sí que encuentro es delirante y un esperpento todo lo que se está viviendo durante el día de hoy. En todos los aspectos, policial, político, mediático, yo lo encuentro delirante. O sea, no me entra en la cabeza que en 2024 estemos así. Policialmente, tener una presión mediática, una presión política, cuando es una persona ya se le detendrá, pero la presión que está sufriendo el cuerpo de Mossos d'Esquadra, todas las críticas, todos los ataques, es brutal. Es brutal. Entonces lo encuentro bastante, bastante lamentable. Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos USPAC, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hasta la próxima. A ustedes, gracias. Chao. Cristina, lo decía. Confirmada que los Mossos han activado esa operación Jaula, operación Gavia. Nuria Alcalá, buen día. A ver si tenemos, estamos en disposición de escuchar a Nuria Alcalá. Nuria, buen día. Hola, buen día. Sí, como decías, los Mossos d'Esquadra mantienen activado ese dispositivo Gavia, Jaula en catalán, que prevé el control de las salidas y entradas por carretera, en este caso de la ciudad de Barcelona. Sigue la expectación para saber en qué punto se encuentra Carles Puigdemont, que habría sorteado el dispositivo policial que se había desplegado en el monumento de Arc de Triomf, donde había desplegado su acto para recibirle. En estos momentos hemos podido ver, hace tan solo unos instantes, salir del recinto del Parc de la Ciutadella a su abogado Gonzalo Boye y al empresario José María Matamala, que le ha acompañado en buena parte de sus 7 años en el extranjero. Seguimos pendientes de lo que puedan informar los Mossos d'Esquadra al respecto. De momento sabemos que siguen despegados para localizarle y dar cumplimiento a esa orden de detención nacional que pesa sobre él. Gracias, Nuria. Mientras tanto, a todo esto, mientras estamos viendo dónde puede encontrarse Carles Puigdemont, nos confirmaba el responsable de Mossos d'Esquadra que se ha activado la operación Jaula. Salvador Illa sigue adelante con su discurso de investidura. La conectividad viaria, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y digital es esencial para la generación de prosperidad. Las mejoraremos y las reforzaremos. Después de esa mención, de esa primera referencia a la ley de amnistía, el discurso de Salvador Illa, que pone el acento en las cuestiones sociales, hablando de vivienda, hablando de energía, dice: intentaré no dejar a nadie atrás, se necesitan políticas con energía. Y además el socialista también ha querido tener, digamos, un guiño o un reconocimiento tanto a Esquerra como a los comuns por apoyarle. Dani, decíamos, empieza el pleno con normalidad, pero esto dista mucho de ser un pleno normal. Sí, este no es un pleno normal, por más que el discurso de Salvador Illa, por lo que vamos conociendo de sus palabras, tiene pues un contenido político de fondo, bien preparado, con esos guiños nada más empezar el discurso a la ley de amnistía, es decir, clara referencia a lo que está pasando fuera. No nos olvidemos de que, pese a que Carles Puigdemont, si es detenido, podría ser enviado a prisión provisional, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, muchos juristas creen que debería quedar en libertad y sin las medidas cautelares en virtud de la ley de amnistía, con lo cual un primer compromiso de Salvador Illa con esa ley de amnistía y con sus socios como Esquerra Republicana. En cualquier caso, en este momento el protagonismo es compartido, porque fuera nos falta información sobre lo que está pasando. Si Carles Puigdemont es capaz de salir de la ciudad de Barcelona con una operación Jaula activada, estaríamos hablando de un día completamente diferente, ¿no? Carles Puigdemont, por cierto, anunció que estaría uh-huh. en el debate de investidura. Ha ido a las puertas del Parlamento, del Parc de la Ciutadella. No ha hecho amago de entrar en el Parlamento de Cataluña, esto es importante. No ha delegado su voto, como sí ha hecho, por ejemplo, uh-huh. Puig. Y otro diputado que está... Y David Pérez, que era el que ha necesitado asistencia. Efectivamente. Con lo cual, estamos ante una narración del día que puede ir cambiando y el saldo final puede ser muy diferente, ¿no? De un presidente que se presenta pues para dar un discurso y tratar de entrar en el Parlamento y ser detenido en función, en virtud de una de una orden de detención que lleva 7 años cercándolo por media Europa sin conseguirlo, porque se encontraba fuera de España. Eso puede ser muy distinto a un Carles Puigdemont que es dejado marchar, digamos, por unos Mossos de Escuadra que lo han tenido controlado ante las cámaras de todo el país y que no ha sido detenido. Veremos, ¿no? Creo que deberíamos salir de dudas en los próximos minutos, ¿no? Estamos en un juego de confusiones porque por un lado se dice que se ha vuelto a ir, por otro lado se dice que se le tiene localizado pero no se le ha detenido. Es decir, nos falta información. Pero a lo que hemos asistido hoy es que a un prófugo de la justicia reclamado por el Supremo se le ha permitido participar en un acto público convocado de antemano, que no ha sido un acto público improvisado, sino que estaba organizado y convocado de antemano, y que ahora mismo no sabemos dónde está. Y que las noticias que nos llegan son inquietantes porque dicen que bueno, que se ha puesto en marcha la operación Jaula, que es la que se activa siempre cuando tienes que detener a alguien que no tienes localizado y no sabes dónde está. No sé, yo quiero, ya he insistido antes que quiero pensar que esto está pactado y que, pero si finalmente resulta que Puigdemont vuelve a irse, es verdad que hasta la frontera queda una hora, ojo, que no es solo salir de Barcelona, tiene que salir del país, pero si esto fuera así, esto sí que no lo supimos ver nadie. No, desde luego. Esto sí que no lo supimos ver nadie, que en todos los análisis que hemos hecho, periodísticos, políticos, jamás nos hubiera podido ocurrir que se fuera, porque al revés, lo que hemos dicho y lo que había una cierta coincidencia era que Puigdemont quería convertir su detención en parte de su nuevo discurso político, ¿no? Y además afianzarse desde prisión, afianzar ese liderazgo del independentismo. Si finalmente esto se resuelve con que a Puigdemont no lo encontramos y del mismo modo que no sabemos cómo ha venido, ojo, porque no sabemos cómo ha venido y no sabemos si llevaba varios días en Barcelona o no, no sabemos cómo se va, bueno, yo creo que el esperpento y la vergüenza como país sería superlativa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no hay que descartar que Puigdemont sea detenido en los próximos minutos. Claro, llamativo. Y que esté como, yo no sé si lo decías tú o Brunet, que se esté, bueno, ahora mismo ya con él hablando, negociando. Puede ser, ¿no? Es decir, eso no hay que descartar. Pero lo que es muy llamativo es que después de haber llegado, de no haberlo detenido antes de que se suba al atril, en un sitio donde no cabe un policía más. Porque, como tú dices, eso estaba perfectamente previsto. Es decir, todos hemos visto el despliegue policial. Es que estaba el presidente del Parlamento. Es decir, ahí tiene que haber agentes pues de uniforme, de paisano, por todas partes, ¿no? Es llamativo que una vez ha acabado su discurso, teniendo en cuenta que también se podrá valorar si debió dar ese discurso o no, pero una vez dado ese discurso, no se haya procedido inmediatamente a la detención de Carles Puigdemont. Brunet. El discurso, no, que ha sido muy breve de todas maneras, ¿no? Yo creo que una cierta preocupación por la seguridad también se desprendía de las imágenes porque hemos visto cómo Puigdemont accedía, ¿no?, a la tribuna desde la que ha hablado al público congregado a la carrera y también con gente que le rodeaba. Es decir, una seguridad absoluta parecía no tener, ¿no? Ahora bien, bueno, yo hablaba de la delegación del gobierno porque estoy seguro de que, aparte de que el foco esté en los Mossos como responsables del orden público, ¿no?, del control de las calles en Cataluña, pues también, ¿no?, hay una delegación del gobierno que tiene que estar operativa, y hablando de agentes de paisano que podían estar, pues podía haber Policía Nacional, ¿no?, también en ese trayecto, yo no lo descartaría, es decir... Pero es suponer que los Mossos no hacen su trabajo, ¿no?, y que entonces que tienen que estar compitiendo, ¿no?, cuerpos policiales para ver quién lo detiene, eso sería también surrealista, ¿no? Me refiero, a la responsabilidad de cada uno, es decir, la delegación del gobierno seguramente será interpelada por el Partido Popular. Yo me imagino ya las preguntas parlamentarias que puede haber en el Congreso al Ministerio del Interior, y no solo a los responsables de los Mossos. Oye, y el PP puede rizar el rizo y pedir la dimisión del jefe de los Mossos si Puigdemont ha desaparecido. Es decir, veremos, ¿no?, esta desaparición, si es temporal o si se confirma que se ha sustraído nuevamente a la acción de la justicia. A ver, Puigdemont ha demostrado a lo largo de estos años, obviamente, que no desea pisar la cárcel, no solo por por una cuestión personal, sino me atrevo a decir institucional, un presidente de la Generalitat encarcelado, pues ciertamente yo creo que a mucha gente que no es de Junts tampoco les gustaría ver esa imagen. Pero él personalmente ha dado muchas muestras. A ver, como pasa el tiempo se nos olvidan los detalles, pero nada más salir de España, él envió una abogada al Supremo a preguntar qué sucedería si se ponía a disposición. Y en el Supremo le dijeron que estas cosas no se negocian y que se presentara y ya se vería. De manera que incluso hubo un sondeo en su momento al Tribunal Supremo. Y estos 7 años hubieran podido tener otro curso. Yo creo que seguramente él lo que sí habrá querido es tratar de tener alguna seguridad mínima respecto a que más pronto que tarde se le aplicará la ley de amnistía. Es decir, si finalmente realmente es detenido y el juez Llarena confirma la orden de prisión incondicional, yo supongo que lo que sí habrá tratado de obtener en sede política, porque judicial no creo que pueda conseguirlo, es la garantía de que ese periodo en prisión será breve. Ciertamente, si realmente se produce la detención, hoy o mañana, en fin, en breve, el juez Llarena tiene una decisión importante que tomar y no especialmente fácil. Lo digo porque, aunque el propio Tribunal Supremo, al que el mismo juez pertenece, ha entendido que el delito de malversación no puede ser objeto de amnistía, pues hay un debate claramente abierto, no solamente entre políticos, sino también entre juristas. Y ciertamente las circunstancias de 2017 no son las de ahora. Es decir, un Puigdemont que realmente se hubiera puesto a disposición de la justicia podría quedar en libertad ahora. No sería lo más habitual, porque con peticiones que pueden llegar a 8 años por malversación, incluso a 12, no sería lo más habitual. Pero hay muchas circunstancias, como el hecho de que una persona que ha estado fugada, si realmente es detenida, porque se presenta o porque lo permite, entre comillas, pues ciertamente ya no cabe esperar que se fugue. Por tanto, todas estas incertidumbres que tenemos ahora, es muy importante poder dilucidarlas, aclararlas, porque el futuro personal de Puigdemont depende de ello. Hombre, y el curso político, pues ya vemos que se mueve muy vinculado a los avatares personales de Puigdemont. En eso estamos, vamos a intentar clarificarlo, porque es cierto que es una mañana muy intensa en la que decimos es casi tan importante lo que ocurre a las puertas del Parlament como lo que ocurre dentro del hemiciclo. Bueno, a las puertas del Parlament, recordemos que se habían producido momentos de tensión con esa contramanifestación convocada por Vox y con algunos grupos de independentistas. Está nuestro compañero Andreu Santos. Andreu, ¿se han vivido eso, lo que decíamos, algunos incidentes? Buenos días. Pues sí, hace unos minutos la parte de la cabecera de la comitiva que ha acompañado a Puigdemont desde Arco de Triunfo hasta el Parc de la Ciutadella, pues ha intentado forzar una de las puertas de acceso al parque, que está cerrada. Recordemos que solamente hay una abierta para el acceso al parque. Pues ha intentado forzar una de estas puertas, han entrado algunos de los manifestantes, pero los Mossos han cargado y han disuadido un poco esta situación de tensión. Ahora mismo estoy en el Carlacarre Pujadas, donde está esta entrada, que es uno de los laterales del Parlament, y aquí, de momento, lo que protagoniza ahora es la calma tensa. Hay mucha gente todavía preparada en las puertas, furgones de los Mossos, helicópteros, pero de momento no se sabe nada más. Durante unos minutos, al principio hemos dudado si Carles Puigdemont estaba aquí en este acceso, pero como habéis podido confirmar vosotros mismos, Carles Puigdemont no se encontraría en este lado del Parlament. De momento aquí, como decimos, la calma es tensa, los Mossos están vigilantes, pero de momento, en estos momentos, sin incidencias. Gracias, Andreu. A vosotros. Que els ciutadans de Catalunya representats en aquesta cambra, per vostès, senyores i senyors diputats, m'encomanin de fer. Bueno, vamos con el otro gran protagonista de la jornada, el candidato a la investidura, Salvador Illa. Elena García, ¿qué está diciendo? ¿Qué destacarías del discurso de Illa? Con Puigdemont en paradero desconocido, Illa hablan de la normalización plena de Cataluña. El candidato a president reclama respeto al legislativo y pide, así ha empezado, la disposición ágil, sin subterfugios, remarca, de la ley de amnistía. tras apelar Illa Tarradellas a su sentido institucional y a la defensa del acuerdo y del pacto para pedir la confianza de la Cámara catalana, ligada a la mayoría absoluta en primera vuelta con Esquerra y los Comunes, ante un cambio de época, remarca el socialista, Illa ofrece que solo coaliciones amplias de progreso serán eficaces para avanzar, pese a que el programa de gobierno que propone cuenta con dos acuerdos con republicanos y comunes que se compromete a cumplir de forma íntegra, aunque subraya son de investidura, no de legislatura. Todo con una defensa de la España plurinacional y la Europa federal. Promete que buscará siempre lo que une a los catalanes y servir, con un reconocimiento también a Pere Aragonés. Asegura que no ha venido a desmontar nada. Y ya sitúa los servicios públicos en el frontispicio de su acción política, opta hoy como 133 president, milimétrico, Meritxell, en un discurso de una hora, le queda una media. Elena, ¿y cómo ves el hemiciclo? Es decir, porque estamos diciendo, bueno, hay un discurso, Salvador Illa sigue pronunciando su discurso, pero no sé si ves mucho móvil, caras de tensión, ¿qué foto hay ahora mismo en el hemiciclo? Te diría contemplativo. Sí. No creo que la mayoría de los 134 diputados estén en estado de shock. Pero están contemplativos. De hecho, Aragonés no aparta la mirada de Illa, le sigue atentamente ese discurso. Buena cuenta le trae, por cierto, para cumplir esos acuerdos. Los comunes tienen un poquito más de asueto, pero sobre todo el candidato socialista de quien levanta pasiones es de su propio grupo, 42 diputados, ¿cierto? 41, que le aplauden, pues, más o menos calculado cada vez que enfatiza unión, me propongo, consenso, acuerdo y pacto. Meritxell. Gracias, Elena. Paper en la configuración económica del país. Jordi Nieva Fenoll, muy buenos días. Hola, buenos días. Jordi Nieva Fenoll es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y es cierto que acudimos al profesor Fenoll de vez en cuando cuando se producen situaciones de este tipo. Profesor, lo que nadie esperaba, Puigdemont vuelve y desaparece. ¿Cuán normal o cuán anormal es esta situación que estamos viviendo esta mañana? Bueno, lo que nadie esperaba no, que yo lo he publicado esta mañana y lo publiqué ayer por la noche en el diario y en El País. Es decir, una persona que declara la independencia y la suspende al cabo de no sé cuántos segundos, o bien que también hace que, bueno, no convoca finalmente elecciones, hace que el Parlamento declare la independencia y luego pues también se escape, pues a ver, que podía protagonizar una acción similar a esta, pues entraba dentro de las hipótesis previsibles. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista policial, alguien va a tener que dar muchas explicaciones de cómo ha podido ocurrir. Es decir, la zona del Parlamento de Cataluña es una zona bastante cerrada, no tiene demasiadas salidas. Es decir, ¿cómo es posible que ni siquiera habiendo un gran público congregado, porque me parece que había como 2.500 personas aproximadamente, pues alguien consiga eludir la acción policial de esta manera, ¿no? Entonces, claro, o ha habido un fallo del dispositivo policial, que insisto, alguien va a tener que explicar muy bien, o bien tenemos que reconocerle al personaje unas dotes de escapismo que son inéditas desde luego en un político, no así en el mundo del espectáculo, por supuesto. Profesor, pero hay que recordar que sobre Carlos Puigdemont sigue pesando esa orden de detención, es decir, que debe ser detenido. No, naturalmente que debe ser detenido. Y a ver, ahí los Mossos de Escuadra, me imagino que lo que han hecho es dejarle dar el discurso, tratar de favorecer una detención que no tuviera una imagen violenta, pero no sé si aprovechando eso, pues en definitiva ha conseguido pues lograr el camino de la huida otra vez, ¿no? Y a ver, y esto no tiene absolutamente nada que ver con si uno está de acuerdo con la orden de detención o no. Yo creo que la orden de detención está basada en un delito que está amnistiado y por eso no estoy de acuerdo. Pero la orden está ahí y por tanto hay que cumplirla. Y si hay que cumplirla, pues no puedes hacer muchos cálculos. Es decir, tienes que ejecutarla razonablemente, pues a la primera oportunidad, también razonable, por supuesto, ¿no? Y esto pues es lo que parece que no ha ocurrido. Y a ver, se especulaba con que estaba dentro del Parlamento, pero todo apunta a que no, a que realmente pues ha salido de las dependencias de la zona de Arc de Triomphe de Barcelona, que es donde está el Parlament, y que, bueno, y que ahora mismo está en paradero desconocido. Es decir, es algo verdaderamente insólito. Yo estoy estupefacto, se lo digo en serio. Por mucho que me pudiera esperar algo así. Profesor, por comentarle alguna de las expresiones que ha reiterado en las últimas horas Puigdemont. Decía, mi detención será ilegal y arbitraria, por situar a los oyentes. ¿Esto es así? ¿En caso de ser detenido, esa detención sería ilegal y arbitraria, como sostiene el expresidente catalán? A ver, yo creo que en eso sí que lleva razón, sí que lleva razón toda vez que se le está imputando un delito que está claramente amnistiado. Y esto no hace falta que lo explique yo, es que la ley de amnistía no es muy larga, basta con leerse el primer artículo para uno entenderlo. ¿Qué ha ocurrido? Que el Tribunal Supremo ha dicho que no, ha dicho que ese delito pues no está amnistiado, haciendo una lectura de la ley que es contraria a reo, que es algo que no se puede hacer jamás con una norma penal, como sabe cualquier estudiante de derecho y, por supuesto, es conocimiento esencial de cualquier jurista. Y, en definitiva, pues claro, si eso es así, no se puede dictar ninguna medida cautelar contra él y tampoco, por supuesto, la detención, que es una medida cautelar. Ahora, profesor, bien, un momento, espere un momento, que vuelvo un momento al Parlament, por favor. Vamos a escuchar el sonido, porque ha terminado el discurso Salvador Illa. Elena, decíamos que acaba de terminar su intervención Salvador Illa, ese discurso, y vemos cómo están abandonando el hemiciclo. ¿Qué está ocurriendo? Sí, ha ido al grano Salvador Illa. Yo creo que es uno de los discursos de investidura, si no el más breve, le falta poco hasta la fecha. El presidente del Parlamento, Josep Rull, una vez ha acabado de pedir la confianza a la Cámara, el candidato a presidente socialista, ha suspendido la sesión una hora, hasta las 11:45. Y bien, y esa es la última información de la que disponemos antes de bajar, intentar acceder a las fuentes de presidencia también para saber cuál es el devenir, quién va a intervenir y si va a continuar el pleno. Porque da una hora de suspensión. Bueno, Elena, pues nos quedamos pendientes. Te dejamos que trates de acceder a tus fuentes para ver qué podemos esperar en esta mañana tan, tan atípica. Disculpe, estábamos charlando con el profesor Nieva Fenoll, pero claro, la actualidad nos obligaba a volver al Parlament. Le decía eso sobre la cuestión de la detención que argumentaba Puigdemont que era ilegal y arbitraria. Sí, sí, efectivamente. Reafirmo lo que acabo de decir en cuanto a la malversación, pero también hay que pensar que el proceso contra Carles Puigdemont es un proceso diferente del que ya se hizo contra el resto de personas condenadas, ¿no?, en el anterior proceso que concluyó en 2019. Entonces, claro, como es diferente, se abría la posibilidad de añadir nuevos cargos, es decir, nuevas acusaciones contra Carles Puigdemont. Y esas acusaciones es posible que no, que se centraran en delitos que no están amnistiados. Y ahí sí que efectivamente había y hay, vamos, un campo para recorrer con el que yo en el fondo tampoco acabo de estar demasiado de acuerdo, pero ya sería largo de comentar, por supuesto, porque además habría que lucubrar sobre qué imputaciones serían estas y no quiero hacer un juicio paralelo, por supuesto. Pero en todo caso, claro, esto únicamente es posible en caso de que se produzca esta detención y se inicie el proceso, y no antes. Ahora, estoy seguro de que esto lo han tenido en cuenta pues tanto Carles Puigdemont como su propia defensa, y es posible que de ahí venga pues esta nueva pues maniobra elusiva, por llamarle de alguna forma un poco digna. Profesor, iba a preguntarle precisamente por esto, ¿no? Porque llevamos en las últimas horas especulando sobre esa posible prisión preventiva. Es decir, si finalmente en el supuesto que sea detenido Carles Puigdemont, esta, digamos, pseudo huida o esta desaparición del expresidente catalán puede influir en la decisión que pueda tomar el juez Llarena, insisto, si finalmente es arrestado. No, si finalmente es arrestado, vamos, es que no hay ninguna posibilidad de que no acabe en prisión provisional, es que es completamente seguro. Vamos, tendría que pasar algo rarísimo para que no fuera así, porque, hombre, es que en el día de hoy está demostrando que efectivamente el riesgo de fuga es absolutamente real y palpable, con lo cual yo no sé cuál podría ser la argumentación del magistrado Llarena para decir lo contrario. Ojo, partiendo de la base que le he dicho antes, ¿eh? O sea, de que el delito que se le está imputando yo creo que está amnistiado, ¿eh? Pero dentro de la lógica del magistrado Llarena, que sigue a su vez la lógica del Tribunal Supremo, que no consideran este delito amnistiado, claro, a partir de ahí, hombre, por un delito que a uno le pueden imponer una pena de hasta 12 años de prisión, es obvio que se dictaría la prisión provisional. De eso, no, insisto, es que no me cabe ninguna duda. Jordi Nievas Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por las claves en esta mañana tan atípica. Al contrario, gracias a ustedes, encantado de ayudarles. Cristina de la Hoz, ¿qué titular le pondrías a la mañana? Apelo a tu condición pues de periodista. Es que, sinceramente me pillas, porque claro, hasta que no se resuelva el asunto, pero bueno, casi diría Puigdemont lo vuelve a hacer. Independientemente de que luego finalmente le detengan o no, tengo la sensación eso de que Puigdemont ni un paso atrás y finalmente lo vuelve a hacer. Bueno, Cristina, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Para que luego digan, Dani, la maldición de los tiempos interesantes. Efectivamente. Es curioso porque Carles Puigdemont dio su discurso y la frase preparada para que nosotros titulásemos era: aún estamos aquí. Y ha pasado una hora y media y no sabemos dónde está Carles Puigdemont. Es bastante curioso, ¿no? Es decir, y ojo, que yo entiendo que Carles Puigdemont puede ser detenido en cualquier momento. Pero aunque sea detenido en este mismo momento, ya ha dado minutos y minutos para el debate, para un debate en el que los Mossos de Escuadra y el resto de cuerpos policiales serán protagonistas. ¿Recuerdas aquella frase de tan habitual, ¿no? En cuanto ponga un pie en España, ¿no? Es decir, en cuanto ponga un pie en España será detenido. Bueno, pues estamos viendo cómo se va sucediendo la mañana sin que Carles Puigdemont sea detenido, y después puede haber una lectura política interesante, ¿no? No es lo mismo ser un líder mesiánico, ¿no? Un líder en el que la detención es parte de la liturgia de hoy, que ser un líder ilusionista o escapista. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Siendo líder y escapista, quizás un oxímoron en toda regla, ¿no? Y el contraste lo hemos visto con Salvador Illa en ese discurso. Es decir, creo que Puigdemont, que es un líder especialista en estar en muchos pequeños momentos, en dar golpes de efecto, en jugar, ¿no?, con lo imprevisto, lo imprevisible, y Salvador Illa presume de lo contrario, ¿no?, de ser, ¿no?, de ser alguien previsible, de ser alguien confiable, ¿no?, de ser alguien quizás con más fondo, no lo sé. En cualquier caso, estamos viendo el contraste entre dos liderazgos políticos que se abren paso en Cataluña, y hay que tener en cuenta también lo que está pasando en el Parlament. Salvador Illa ha dado un discurso más breve de lo que pensábamos que sería. Se hablaba de una hora, yo creo que no habrá llegado ni a las 40 minutos, habrá estado en torno a esa duración. El presidente del Parlamento ha suspendido la sesión durante una hora, pero según la liturgia de un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, a quien le toca intervenir ahora es a Carles Puigdemont. Es decir, es a los grupos de mayor a menor, empezando por Junts per Catalunya, y hemos visto el escaño de Carles Puigdemont vacío. Con lo cual, en teoría, a quien le tocaría intervenir es a Carles Puigdemont o al diputado que elijan en Junts per Catalunya. Veremos qué pasa a la vuelta de ese receso. Es cierto que el propio Puigdemont contó en una entrevista durante la campaña que no iba a ser líder de la oposición, que él venía para una investidura. Veremos si hoy precisamente que empezaría con ese papel, ¿no?, de líder de la oposición, bueno, lo ejerce o no lo ejerce. Tremendamente interesante. Permitidme, me voy un momento otra vez con Nuria Alcalá. Nuria, buenos días. Hola, buenos días. Lo decíamos, Puigdemont en paradero desconocido, lo diré, y la operación Jaula en marcha, ¿no? Así es, seguimos pendientes de ese paradero de Carles Puigdemont tras su reaparición en Cataluña. Los Mossos de Escuadra mantenían desde primera hora un dispositivo policial de máximos para dar cumplimiento a la orden de detención contra él, pero en algún punto entre el paseo Lluís Companys y el acceso del Parc a la Ciutadella, donde se preveía su llegada, su acceso, su intento de acceso al Parlament de Cataluña, pues se le ha perdido la pista, lo que ha obligado a los Mossos de Escuadra a activar el dispositivo GAB todavía, el dispositivo Jaula, que a esta hora está cortando todas las salidas y entradas principales por carretera de la ciudad de Barcelona, lo que está provocando importantes retenciones, todo ello con la mirada puesta, con el objetivo de localizar ni que sea el vehículo en el que se sospecha que se pueda haber marchado. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de momento los accesos por carretera, tanto de salida como de entrada a la ciudad, están bloqueados para intentar facilitar esa localización de Carles Puigdemont, y lo contaremos puntualmente en cuanto tengamos alguna información al respecto. Gracias, Nuria Alcalá, pendiente de la información de los Mossos d'Esquadra, esa operación Jaula en marcha, nos decía, para intentar localizar al menos el vehículo en el que se sospecha que Carles Puigdemont habría salido, pero además, Brunet, lo decíamos, es que hemos acompañado, Nuria ha hecho todo ese trayecto entre el acto de Arc de Triomphe y la puerta del Parlament, y estaba rodeado por una multitud, y en algún momento se ha esfumado. Sí, no me extraña, ¿no?, que el profesor Jordi Nieva, a pesar de haberlo sospechado, esté estupefacto con lo que ha ocurrido. No, lo digo porque además había muchas cámaras, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cámaras de televisión. Supongo que los Mossos estarán pidiendo a todas las televisiones que les proporcionen las cámaras para ver si hay las imágenes, para ver si hay alguna pista de detrás de qué árbol ha empezado la fuga, ¿no? Si es que tiene esa naturaleza, que lo veremos. Yo, en fin, pensé que todo estaba, en fin, lo he dicho, ¿no?, esta mañana, que todo estaba muy pautado, en el sentido de incluso tolerado, porque había habido una comprensión, digamos, coincidente de que no se podían repetir imágenes que hubo en años atrás, y que mejor, digamos, defender en este caso una plena libertad de expresión en un acto público. Ahora bien, si realmente vuelve a haber una desaparición de Puigdemont, el contraste va a ser muy grande. Es decir, por mucho que se ponga el acento en el de seguimos estando aquí, si el seguimos estando aquí es para volver a desaparecer, realmente la aportación de Puigdemont a la política y a la normalización pues contrastará mucho con el discurso de Salvador Illa, que no por breve ha tenido menos relevancia. A mi juicio hay, en fin, dos o tres aspectos muy importantes, y quisiera brevemente referirme a ello, porque me resisto un poco a que lo único que nos quede de hoy sea el divertimento, ¿no?, de la aparición y desaparición. Y es el hecho de, primero, la reivindicación de la ley de amnistía. Yo estoy seguro de que, sea cual sea, ¿no?, la voluntad del Supremo y su lectura, ¿no?, del marco jurídico en España, pues hay un Tribunal Constitucional que pondrá las cosas en su sitio, y que ciertamente la voluntad del Parlamento no será contradicha finalmente. De manera que yo creo que en cuestión de meses la ley de amnistía alcanzará todos sus efectos. Y creo que también es muy importante la afirmación de, aparte de la reivindicación de Tarradellas, que en ese sentido Salvador Illa hoy no ha dado puntada sin hilo, en el sentido de llamar la atención de la opinión pública sobre el contraste entre un Tarradellas que después de muchos años de dignidad personal volvía con un capital político, que es el restablecimiento de la autonomía de Cataluña, mientras que la aparición de hoy de Puigdemont tiene otro carácter. Pero digo que hay otra afirmación importante, y es que su llegada a la presidencia de la Generalitat, si efectivamente se produce, porque falta lo más importante, que es el voto del Parlament, que se produzca y que formalmente, por tanto, pues, en fin, el hecho político ocurra, se trata de un acuerdo de investidura, no de un pacto de legislatura. Por tanto, la voluntad de llevar a cabo los acuerdos existe, obviamente, pero ya el propio Salvador Illa demuestra ser consciente de las dificultades que tendrá una vez que esté al frente de la institución. Uh-huh. Es curioso, habíamos escrito mucho, habíamos planificado un sinfín de escenarios posibles. Todos menos este, ¿eh? Pero una vez más, lo ha vuelto a hacer. Es cierto que la posibilidad de que llegara, diera ese discurso, hay que recordar, Dani, además es una imagen muy potente, ¿no? Esa de el acto a los pies del Arc de Triomphe, arropado por miles de simpatizantes, es una imagen política muy potente. En Junts per Catalunya deslizaron incluso la idea de que si llegaba a pronunciar ese discurso, ya era una victoria política. Bueno, ten en cuenta que, es decir, el discurso, la imagen es muy potente. Uh-huh. No hay tantas personas allí. La Guardia Urbana estima que unas 3.500. Sí. Es verdad que es agosto, ¿eh? Uh-huh. Y es una fecha un poco complicada, incluso para el activismo político, ¿no? Pero, y enlazando con lo que decía antes Brunet sobre Tarradella, sobre la reivindicación de la autonomía, claro, en los últimos 7 años eso es lo que se ha visto comprometido. Es decir, el propio Procés lo que hace, en lo que desemboca, es en una suspensión de la autonomía en virtud de un artículo 155, ¿no? Y desde entonces hemos visto a una Esquerra Republicana pues mucho más pactista en el Congreso, ahora en la Generalitat, tratando de dar pasos que serían impensables por la vía de unilateral, y un Carles Puigdemont que ha ido oscilando y cambiando de discurso cada poco tiempo, ¿no? De la unilateralidad y de mantener vivas esas esencias, ¿no?, del independentismo, a, por ejemplo, permitir la investidura de Pedro Sánchez, algo que en campaña de las generales antes de 23J dijo que nunca ocurriría, ¿no? Entonces, Carles Puigdemont nos tiene muy acostumbrados a imágenes potentes, ¿no? A shocks. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? Un movimiento independentista desde luego muy muy desmovilizado, muy dividido entre un partido como Esquerra Republicana, que va a garantizar la gobernabilidad de Cataluña, y la investidura de un presidente como Salvador Illa, socialista, no independentista, que apoyó el artículo 155, y tenemos a un Carles Puigdemont que está jugando pues al ilusionismo, ¿no? A los mensajes que se agotan cuando surge la siguiente polémica o el siguiente titular, ¿no? Entonces, sí, la imagen de hoy es muy potente. La imagen de hoy puede estarse esfumando mientras hablamos por la no detención de Puigdemont, que puede dar lugar pues a todo tipo de interpretaciones sobre su propia estrategia, sobre si en realidad tiene una aversión a entrar en la cárcel, a diferencia de sus compañeros, y lo de hoy era todo un show, sobre el papel de los propios cuerpos policiales. Es decir, muchos shocks, muchas imágenes, muchos titulares, algo muy icónico, pero de sustancia, lo que hay dentro del Parlamento, un acuerdo para gobernar Cataluña, un cambio de ciclo, una ruptura de los bloques y un partido como el de los socialistas con un partido independentista como Esquerra Republicana y además de los comunes para gobernar Cataluña, ¿no? Bueno, no sé si será el final del procés esta jornada, pero desde luego marca un punto de inflexión. Están ocurriendo muchísimas cosas. Hemos escuchado por primera vez en 7 años a Carles Puigdemont en Barcelona, al lado del Parlament. Hemos escuchado ese discurso de investidura de Salvador Illa a las 10 de la mañana, como estaba previsto. Ahora hay una suspensión del pleno hasta las 12 menos cuarto. Nosotros lo dejamos aquí. Dani Brunet, muchísimas gracias. Pero seguirán puntualmente informados en los boletines informativos y, si lo prefieren, en Radio 5, Todo Noticias, programación habitual. Así que ustedes eligen. Sí, parece que el expresidente se enfrenta.